En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. 14 millones de personas fueron diagnosticadas de cáncer el pasado año. La cifra va a subir. En 2030 serán 21 millones de personas. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha alertado de que la falta de servicios públicos en los países pobres favorece el crecimiento de la enfermedad. También ha señalado que es necesario el diagnóstico temprano para evitar que cuando se detecte ya sea tarde. Del mismo modo, ha señalado que determinados hábitos están provocando que cada vez sea mayor el mal. Nada que objetar. Al contrario, tiene razón en todo, pero no han dicho todo. También hay que señalar otros problemas más silenciosos y sobre los que parece que se debe poner menos el acento. Hay que decir, sin embargo, que las grandes empresas farmacéuticas invierten mucho más en el tratamiento que en remediar este mal. Juegan en términos de rentabilidad económica, y la rentabilidad debe ser humana, aunque se gane menos. También es cierto que se está invirtiendo especialmente en diagnóstico y no en prevención. A veces da la sensación de que cuantos más enfermos, mejor les irá a los dueños de los tratamientos. Tampoco tiene que ver el hecho de que los dueños de las grandes empresas que generan esos hábitos peligrosos son los mismos, en muchas ocasiones, que detectan el poder de las empresas que se deben ocupar de sanar a los enfermos. Eso es como pensar que hay gente interesada en la enfermedad porque con ella obtienen un beneficio económico. No, aparentemente no. No podemos dudar de eso, ¿o sí? Saludos de Bruno Cardeñosa. Esto es La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Nacho Arias está al frente de la parte técnica. Javier Sevillano en redacción. Silvia Casasola en la codirección. Y desde ya en Twitter puedes exponer tus comentarios. Almohadilla Rosa Vientos es nuestra etiqueta. Rosa Vientos. Y nuestros contenidos son los que vienen a continuación. Hoy vamos a abrir con un autor único, un icono, un español universal. Un curioso, un rebelde, Alberto Vázquez de Figueroa va a estar con nosotros. Alcanzó fama mundial con su libro Tuareg y acaba de publicar su nuevo trabajo, Rumbo a la Noche. Él es único, grande y hoy, insistimos, estará con nosotros. También hablaremos del viaje a la velocidad de la luz, que cada vez está más cerca, nos será en Eureka Ciencia. Con Mado Martínez también hablaremos de historia, mujeres con historia. Os contaremos cuáles fueron las que estuvieron cerca del rey y emperador Carlos V. Del cambio climático, de las últimas ideas para hacerle frente en Azul y Verde con Javier Sevillano. Y también vamos a hablar de personajes importantes, famosos, famosísimos, que han visto no identificados. Y también vais a escuchar esta noche a un hombre que a nosotros nos provoca estupefacción. Es un auténtico asesino, mira por su visor, pone su rifle a punto y mata. Y lo hace después, él fue a Irak a hacerlo. Hacerlo, eso sí, de forma legal. No tiene resentimiento alguno, se llama Kevin Ladd. Es el protagonista en nuestros encuentros cercanos que hoy se aproximan a él. Y esta semana 60.000 personas, sí, 60.000 personas no han podido viajar a los Estados Unidos. Las nuevas normas contra la inmigración se lo han impedido. Nos hemos olvidado de que antaño serlo, ser inmigrante, formaba parte de la cultura y de la historia. Es un tema que trataremos esta noche con Fernando Rueda en Materia Reservada. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas, Bruno. Inmigrantes con todos los papeles en regla, residentes que se han ido de vacaciones y refugiados que huyen por diversos motivos de su país, todos han sido declarados indiscriminadamente personas non gratas en Estados Unidos por orden de su presidente Donald Trump. Un juez ha parado la medida provisionalmente, pero me temo que durará poco. Una sociedad creada por la diversidad decide renunciar a lo que ha sido la esencia que ha rociado el país para hacerlo crecer. Si esta medida se hubiera aplicado antes, Estados Unidos no sería lo que es hoy. Que se lo pregunten a Albert Einstein, Henry Kissinger, Arnold Schwarzenegger o Steve Jobs. En un rato hablamos de la vida de esos emigrantes que cambiaron Estados Unidos y el mundo. Y se acaban de entregar los premios Goya, la gran ceremonia del cine español. ¿Qué ha pasado? Ya tenemos película ganadora. Faltaban tan solo unos minutos para la una de la madrugada, para que Tarde para la ira se convirtiera en la mejor película del año. Una noche en la que, eso sí, la gran triunfadora ha sido la actriz Emma Suárez. Y siempre que hablamos de cine tenemos un especialista, un grande con nosotros, José Manuel Escribano. Muy buenas, José Manuel. Hola, buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Muchos ganadores, como siempre, los premios muy claro, repartidos. Tarde para la ira ha sido la película elegida como la más importante del año para los Goya, ¿no? Pues sí, Tarde para la ira ha ganado todos los premios, ha ganado los Forqué, los Zec, los Feroz. Naturalmente debía ganar los Goya también, y así ha sido. Tarde para la ira es para los académicos la mejor película del año. Mejor película y además otros tres premios más. El de director Nobel para su director Raúl Arévalo, el de actor de reparto para Manolo Solo, ese personaje fantástico en la película, y también el guion original. De manera que premios importantes. Cuatro premios, entre ellos el de mejor película. Y uno de los premios importantes, bueno, ha ganado dos. Ha sido una de las grandes triunfadoras. Posiblemente esta ceremonia se recuerde también como la de Emma Suárez, que ha sido protagonista en absolutamente sí, todo, ¿no? Protagonista, pues, y de sí, reparto ha ganado. Efectivamente, ha ganado el papel protagonista por Julieta y el actriz de reparto por La próxima piel. Yo no recuerdo otro caso igual, Bruno. Son ya 31 ediciones, a lo mejor ha habido en la prehistoria alguna ocasión que se haya dado algo parecido, pero que una misma actriz, que una misma persona gane dos Goyas en la misma noche, me parece que es un absoluto notición. Y yo además me alegro mucho por Emma Suárez, una mujer que lo ha hecho y lo sigue haciendo todo en el cine, una actriz completísima, una mujer encantadora además, y realmente si alguien se merece un homenaje como este, pues ha sido ella, Emma Suárez. Y si alguien se merece un homenaje, ha sido la persona que ha sido homenajeada esta noche y que ha ganado el Goya toda su carrera, Ana Belén. Pues sí, hombre, yo creo que ha sido, como siempre suele suceder, uno de los momentos cumbre de la noche, el momento en que Ana Belén recibía el Goya a toda su carrera, una carrera que es toda su vida, porque como hemos visto y como recordamos todo el mundo, Ana Belén empezó en esto del cine y en la interpretación desde muy pequeñita, era una cría y después se ha ido haciendo mayor, no se va a hacer mayor nunca porque es una actriz y una persona formidable, pero ha tenido toda su vida en el cine. Y de Ana Belén además me quedo con ese repaso que ha hecho a toda su carrera, agradeciendo a todas las personas que han intervenido en ella y sobre todo ese alegato final, pequeño pero contundente, pidiendo que no se desprecie tanto a nuestro cine por parte de nuestras propias autoridades. Autoridades que, como siempre, han sido reclamadas a lo largo del acto en diferentes exposiciones por parte de los actores y actrices. Naturalmente, es que, bueno, pues ahí están prácticamente todos, sobre todo estaba el ministro de Cultura y Educación y actividades varias, ¿verdad? Y naturalmente tienen que escuchar lo que se les diga porque hay algunas cosas de la política cultural española que no funcionan. Se ha hecho una referencia al IVA cultural y al apoyo a la cultura, como es lógico, porque no es posible que las actividades culturales, en concreto el cine, estén soportando unas cargas impositivas tan grandes y una atención política tan escasa. Tarde para la ira, la película ganadora, ha ganado el Goya la mejor película en esta edición, la número 31. José Manuel, como siempre, es un placer hablar de cine contigo. El placer es todo mío, Bruno. Un abrazo muy fuerte. Y será un placer para La Rosa de los Vientos. En tan solo unos instantes recibimos a uno de los grandes escritores de nuestro país, Alberto Vázquez de Figueroa. Pero antes Silvia Casasola nos va a ofrecer las primeras pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Buenas noches, pero es que además esta noche tenemos este gran escritor, porque nosotros lo que queremos en todo momento es fomentar la lectura entre nuestros oyentes. Y también tenemos en el concurso escritores, en concreto escritores, un escritor que agita conciencia y se compromete con los problemas sociales. Los candidatos que tenemos esta noche son Arturo Pérez Reverte, Fernando Sabater y José Luis San Pedro. ¿Quién de ellos es el escritor oculto de esta noche? Alberto no le tenemos oculto porque vamos a hablar con él ahora mismo. Pero de los que hemos mencionado tenéis que elegir cuál de ellos es nuestro personaje en el concurso. Ya sabéis que te podéis escribir a rosa.vientos@onda0.es o también en Twitter con @rosavientos. Así que venga, ya, rápido. Y así optáis a un detallito del programa. La 1:40, hora de comenzar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Es uno de los escritores grandes de nuestro país. Él es Alberto Vázquez Figueroa. Ya lo saludamos. Alberto, muy buenas. Muy buenas. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Alberto, estamos nosotros ahora mismo en un estudio de radio fantástico, fascinante, un estudio de radio único en todo el mundo, pero si hay algo único, si hay algo con memoria, con recuerdos, con muchas cosas, con mucha vida, es desde donde nos estás hablando esta noche, ¿no? Desde ese ático en Madrid, el lugar en el que rodea todo tu trabajo, toda tu vida, ¿no? Bueno, aquí está casi todos mis libros y todas las traducciones que han hecho y las películas que he hecho y bueno, y todo lo que he vivido, que ya es demasiado. Y el Goya para ti dentro de poco ya, ¿no? También. Yo no aspiro nunca a un Goya ni a ningún premio. Jamás he aspirado y ni he querido que me den ningún premio. Una vez me dieron uno sin yo quererlo y tuve que renunciar a él. No, los premios no son lo mío. El premio es que la gente me lea y que se hayan vendido mis libros y se han vendido. Normalmente la vida, nuestra vida, tu vida, la vida de todos, es a veces da la sensación, la vida de otros, porque los otros parece que sean nuestra vida y sean las que los determine. Tu caso es ejemplar en el sentido de que tú has determinado todo lo que has hecho y todo lo que te has convertido y en esos casi 100 millones de ejemplares vendidos, ¿no? No, tantos no son. Ya más quisiera yo. No sé, debe ser por los 30, 40, pero no 100. No, que bueno, yo hace mucho tiempo. Bueno, no está mal, ¿eh? No, yo hace mucho tiempo que dejé de llevar la cuenta, ni los libros que he escrito, ni las traducciones que se han hecho, ni el número de ejemplares que se han vendido. Esas cosas no. Uno no debe contar esas cosas tampoco. Lo que hay que hacer es escribir, te gusta, y hacer lo que te gusta. Es como nadie cuenta cuántas veces ha hecho el amor en la vida. Si pudieras contar cuántas veces has hecho el amor en la vida, es que las has hecho muy pocas. Claro, claro. Entonces, eso se debe. Y bueno, pues escribo una nueva novela o te interesa un nuevo tema. Ahora me interesaba mucho un nuevo tema que hace tiempo que le viene dando vueltas. Hace poco, no hace mucho, descubrí un documento curioso español de 1812. En ese tiempo, un rey de mala memoria para nosotros y nefasto, Fernando VII, envió varios equipos a Centroamérica a buscar un lugar donde se pudiera hacer un canal entre el Océano Atlántico y el Pacífico que fuera exactamente al mismo nivel, que no tuviera necesidad ni de esclusas ni de nada. Y lo encontró. Curiosamente, los ingenieros españoles, que tan mal siempre se ha hablado de ellos y de nuestros científicos, encontraron ese lugar. Tengo aquí el estudio, es un estudio muy largo, escrito a mano, hay que tener mucho, te dejan los ojos viéndolo, pero me di cuenta, y es cierto, que eso es lo que tendría que sustituir al canal de Panamá, que es un canal que está absolutamente obsoleto, que a pesar de los arreglos que se le han hecho, pues por ahí ya no pueden pasar el 40% de los barcos del mundo, porque son muy grandes y no pasan por ese canal, que es un canal que lleva mucho tiempo y hay que esperar semanas. Y entonces empecé a estudiar y descubrí que efectivamente se debe y se puede hacer un nuevo canal de tal manera que sea al mismo nivel, que los pasos, los barcos pasen sin ningún problema. Y eso sería muy importante para México, que es el único sitio del mundo donde se puede hacer. ¿Por qué? Porque ahora mismo México se enfrenta a un señor yo siempre me he dado cuenta que cuanto más pequeño es el cerebro de una persona, más pequeño quiere que sea su país. Y este es el caso que está ocurriendo con el nuevo presidente de los Estados Unidos. Lo que quiere es que su país sea cada vez más cerrado, con menos apertura al exterior, con menos personas que lleguen, a pesar que ha sido siempre un país de migración. Y ahora quiere construir un muro entre México y los Estados Unidos. Un muro que cueste 10.000 millones de dólares. Entonces, me parece que lo oportuno y lo sensacional en este momento sería que México construya un canal por donde luego tengan que pasar todos los barcos americanos. O sea que cuando le ponga unos impuestos muy grandes a los mexicanos por sus mercancías, los mexicanos le pueden decir sí, pero ahora usted tiene que pagar unos impuestos muy grandes para pasar por nuestro canal, porque el de Panamá cualquier día se va a colapsar definitivamente. No sé si es casualidad o no, si crees en las casualidades, pero a mí no me parece tal, no me parece casualidad el hecho de que Panamá, de que México, que un próximo presidente de los Estados Unidos que puede desestabilizarlo todo sean protagonistas de tu libro, de tu reciente obra. Parece una mirada crítica al mundo, ¿no? Bueno, esto se veía venir. Yo no me creía nunca lo de que fuera a salir señor Donald Trump, eso es totalmente ilógico, pero me sorprendí como todo. Pero hay una cuestión que es muy clara: cuando una especie animal cualquiera se siente en peligro, siempre busca, excepto los elefantes, que siempre buscan la dirección de una hembra, que sea la hembra la que saque del problema a la manada. Los demás siempre buscan al macho alfa, el que es más dominante. Y no cabe duda que Donald Trump, el macho alfa por excelencia, es el hombre que además, en mi opinión, es el mayor defensor que existe de la teoría de la evolución. Él considera que el mundo ha evolucionado desde una larva, ha ido evolucionando, hasta llegar a crear el ser perfecto, es decir, él. Y que después de él ya no vale la pena, que después de él el diluvio. Y si ese diluvio es un diluvio atómico, pues igual, ya la sociedad se puede y el mundo se puede acabar. Entonces, bueno, yo vi eso, estaba escribiendo la novela de lo de Panamá, y dije, pues realmente esto es lo que tengo que hacer. Y otro hilo conductor, Alberto, que también comentas en tu novela, tú como gran observador del día a día, tanto de nuestro país como de cómo va el mundo, es un personaje al que le llamas el maestro corruptor. Sí. Este es el que realmente crea todo esto y tiene la idea de crear este canal. Y entonces te enfrentas a una cuestión. Dice, un hombre totalmente corrupto, como es el personaje de mi novela, y indeseable para muchos, sin embargo, es el que propone un camino de unión y de libertad entre dos océanos que puede dar trabajo a miles de mexicanos y a miles de personas y a miles. Y sin embargo, el presidente del país democrático, que ha sido hasta ahora el país más democrático del mundo, es el que propone todo lo contrario: la cerrazón, los muros, el racismo, todas esas cosas. Entonces, yo tenía esa novela muy avanzada y dije, pues che, esto es que es la verdad, es así. ¿Cómo nos hemos encontrado de pronto frente a esto? El mundo está aterrorizado y tiene razón. Ahora, no basta con gritar y decir que este señor es un nuevo Hitler. No, si se fijan bien, él no es un nuevo Hitler, él es un nuevo Mussolini. Miren cómo se comporta. el señor Donald Trump no se comporta como Hitler con su bigotito y su mano alzada y sus cosas. Se comporta como se comporta Mussolini y da la impresión de que haya imitado sus gestos delante de un espejo, o sea, aquellas actitudes que tenía Mussolini y tal, y su machismo, su desprecio a las mujeres, su todo, y no tiene en cuenta que Mussolini acabó colgado patas arriba en una gasolinera de Milán. Además, yo creo que alguien que piensa imponer una tiranía como la suya, sin darse cuenta que no va a durar más que máximo 4 u 8 años, eso es un tirano con fecha de caducidad, como si fuera un yogur. Dice, es totalmente idiota. O sea, si vas a seguir por esta línea, es para seguir, como decía Hitler, que dure 1000 años. Pero los norteamericanos no van a permitir que dure 1000 años. O sea que es totalmente estúpido, pero dan pie a que puedas escribir una novela interesante. He leído en una de las entrevistas que he estado repasando para esta conversación contigo, una frase tuya que me ha parecido muy interesante y sobre la que me gustaría profundizar. Decías tú en esa entrevista que todos los seres humanos a lo largo del tiempo, de una u otra forma, hemos sido esclavos de otros, ¿no? Sí, claro. Esa es la teoría de la esclavitud de la deuda. Así... Perdón. Es una esclavitud que viene de muy antiguo, es decir, darle algo a alguien, me tienes que pagar más de lo que vale lo que te doy. Eso hasta ya ha sido, bueno, yo lo he visto en todos los continentes, bueno, por lo menos en África, en Sudamérica y también en Asia. En España, bueno, también en cierta manera somos esclavos de la deuda. Alguien nos dice, pues mira, una hipoteca o esto, te voy a hacer un préstamo y luego te va dando cuenta que por mucho que hagas sigue siendo esclavo. Es una esclavitud a veces física, a veces económica, pero gracias a que somos millones los esclavos y unos pocos los dueños, el mundo sigue así y acaba dándonos este ejemplo de lo que tenemos ahora, algo impensable. Digo que tú has vivido muchas cosas, has experimentado mucho, has viajado infinito a todos esos continentes que te da pues el saber para poder hablar. Tú comenzaste una de tus primeras cosas, de tus primeras aficiones que no las han dejado, es el mundo del submarinismo. Ahora es importante, casi metafóricamente, cuando casi todo está bajo el mar, bajo la superficie, ¿no? Bueno, yo soy hasta el día último de este año, éramos dos de los supervivientes del equipo de los que estudiamos con Cousteau. Por desgracia, mi compañero Gonzalo Manglano, que estudió conmigo y fue profesor conmigo en el Cruz del Sur durante 2 años, y luego fue uno de los que me acompañó en el rescate de los cadáveres de Riva del Lago cuando aquella catástrofe tremenda del año 59... desgraciadamente murió el último día de este año que acaba de transcurrir. Era mayor que yo, era un hombre que ya estaba enfermo, pero en ese aspecto me ha dejado solo. Sí, yo soy el único que queda de aquella época, y nosotros en esa época, en el 58, 59 y 57, 58 y 59, creamos todas las escuelas de buceo de la Armada, de las Fuerzas Especiales, de los bomberos, pero bueno, eso ya es casi la prehistoria, digamos, y que, bueno, lo he sufrido mucho, que este compañero, el único que quedaba, pues haya muerto. Y luego este año también ha muerto, desgraciadamente, otro de mis compañeros, Miguel de la Cuadra Sancedo, que habíamos hecho varias guerras juntos, y hace un mes o algo así nos reunimos aquí enfrente de mi casa a comer aquí en el Pimiento Verde, los que quedamos de corresponsales de aquella época, ¿no? Tacho de la Calle, Jesús González Green, Michel Vivín, y fue curioso que nos dimos cuenta que de los 5 o 6 que quedamos, 4 sobrevivimos a la guerra más dura que habíamos vivido nunca, que es la del Chad del año 70. Los 4, Jesús, Tacho, Michel y yo, sobrevivimos a esa guerra y hemos sobrevivido a todas. Y esa fue, francamente, la más dura que yo viví. Está en la historia ya, pero no sé si estás un poquito casado que se te recuerde que esa historia, la historia literaria, que empezó mucho tiempo atrás, pero el gran éxito llegó con un libro tuyo que está, yo creo que en casi todas las casas, Tuareg, ¿no? Bueno, Tuareg es un libro que realmente salió como salió, lo escribí muy muy rápido, pero era una historia que yo tenía. Yo me había criado con los Tuareg, yo había vivido con los saharaui, con los Tuareg, yo había pasado toda mi infancia, me había quedado huérfano, me había tenido que ir a vivir con unos tíos míos al desierto, y la vida de los nómadas era mi vida, y un día pues decidí que tenía que escribir un libro en honor de ellos, y me salió muy rápido, fue un libro que me salió, no llegó un mes, y que fue curiosamente un éxito mundial. Yo recuerdo que la revista Der Spiegel publicó una vez un artículo que decía que en el siglo XX se habían escrito cosas que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Creo que es exagerado, pero que se habían escrito cinco grandes novelas, que eran El viejo del mar, el tambor de hojalata, 100 años de soledad, lógicamente, la otra no me acuerdo si era Doctor Zhivago o no me acuerdo cuál otra, y Tuareg. No me parece, sinceramente, que sea comparable, pero sí fue una novela que ha trascendido en el mundo y ha funcionado muy bien, y a la cual le estoy realmente muy agradecido. Pero las novelas un día te salen bien y otro día te salen mal, y eso no es, nadie lo puede evitar. Eso es, con perdón, yo siempre digo, eso es como hacer el amor. Un día resulta que queda maravilloso y es fantástico, y otro día dices, concho, no valía la pena ni haberme quitado los zapatos. Bueno, mejor me quedaba en casa. Hablando de amor, en la novela también, en Rumbo a la noche, hablas de amor y además cuentas ahí muchas leyendas de algunos consejos. Pero antes hablabas que has sobrevivido a muchas guerras. Sí. ¿Cómo ves tú, cómo contemplas tú este tema ahora de moderno, de los ciberataques, de los drones, cómo nos intentan controlar un poco también a través de las redes sociales? Bueno, mira, ese es un mundo que yo prácticamente desconozco. A mí me suena un poco todo muy raro. Incluso yo tengo problemas con el ordenador y con los teléfonos móviles y con todas esas cosas. Me cuentan que yo tengo 80 años y todo esto me ha venido nuevo. Cuando el ordenador me empieza a hacer gracias de la suya, me dan ganas de comérmelo, ¿no? Hay otra gente que puede opinar más sobre eso que yo. Hay algo que yo siempre he pensado. No debes de opinar de lo que no sabes, ni tienes que tener vergüenza de decir, de esto yo no entiendo nada. A mí, desgraciadamente, me sorprende ver todas estas reuniones en las radios, en la televisión, en que todo el mundo sabe de todo. Digo, ¿esto cómo es sorprendente? ¿Cómo todo el mundo sabe de todo? Yo sé nada más que de lo mío. Yo recuerdo, hace muchos años, me invitaron a dar el curso de inauguración de la Universidad de Comillas, allí, que es una universidad muy, muy elitista y muy bien. Y yo llegué, por la más, estaban allí todos los estudiantes, aquel castillo, aquella escalinata, todos aquellos, y los profesores. Y yo pregunté, bueno, ¿y aquí de qué vengo a hablar? Y recuerdo que se quedaron todos muy muy asombrados. Y el rector, señor Calvo, muy agradable, y tal, me llamó un parte. ¿Cómo que no? Sí, ¿sabes de qué vienes a hablar? Digo, ni la menor idea. Dice, pero ¿cómo es posible? Digo, pues mira, muy sencillo. Esto aquí, no me habrán mandado a buscar para hablar de música. Porque yo, haciendo submarinismo, con 22 años me reventé un oído, soy sordo de un oído y el otro oigo mal. O sea, aquello de música apenas distingo a los Beatles de Beethoven, exagerando. Digo, tampoco de pintura, porque yo no sé nada de pintura. Yo, bueno, sé quién es Velázquez, quién es el otro, más o menos, pero no soy experto. Ni entiendo de filosofía, ni hablo de religión, ni hablo de muchas cosas de las que no sé. Porque hay que reconocer que Nadie puede saberlo todo. Ahora bien. De todas formas, Alberto, vamos a escuchar ahora las noticias en Onda Cero y después continuamos unos minutos más. Charlaremos contigo. ¿Te parece? Vale, muy bien. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos la segunda hora de programa, la segunda hora de La Rosa de los Vientos. Estaremos también con Mado Martínez en Eureka. Nos hablará de ese auténtico avance para la ciencia que es construir una nave espacial que será algo parecido a un barco capaz de viajar a la velocidad de la luz. Pero estamos todavía unos minutos más con un gran escritor, con un aventurero, con el autor de Tuareg, que acaba de publicar Rumbo a la Noche, con Alberto Vázquez Figueroa. Que sigue con nosotros, ¿verdad, Alberto? Bueno, de momento. Alberto, repasando cosas sobre ti, está todo. Quieres aventurero, quieres escritor, periodista, investigador, corresponsal de guerra, viajero, pero también inventor. Pero ¿por qué a los inventores a los que queréis hacer algo para ayudar a la gente os dicen inventores polémicos? ¿Eso es polémico? No, eso no es polémico. El hecho es polémico que tú de pronto dices, mire, en el mundo lo que hay es un problema del agua y que el agua es carísima. Tú vas a un restaurante y pides una botella de agua y te cobran por una botellita, te cobran un euro y pico. Quiere decir que te están cobrando a 3 euros el litro. Cuando un litro de gasolina vale 1 euro. Y dices, ¿cómo es posible que un país como España el agua sea 3 veces más cara que la gasolina? Si la gasolina hay que traerla desde el quinto infierno, hay que refinarla, hay que... ¿Eso por qué? Porque hay una mafia del agua desde hace muchos años que impide que cualquier cuestión que se relacione con el agua, que es el negocio, con perdón, más sucio del mundo, peor incluso que el tráfico de drogas y el tráfico de armas e incluso la prostitución, porque el agua la necesitan todos los para beber, para vivir, para cultivar, para lavarse. Pero está en manos de 4 o 5 empresas, la mayoría de ellas francesas, desgraciadamente. Y si miras España, todos los municipios de España, casi todo el agua, la distribución del agua, así como el agua embotellada, está en manos de 4 grandes empresas: Vivendi, General Dessau, Suez y casi todas francesas, incluso de muchos países del mundo. Hace poco ha habido casi una guerra civil o una guerra en Bolivia, porque también el agua de Bolivia está en manos de empresas francesas. En España han comprado incluso aguas de Barcelona, ahora es de una empresa francesa, de Vivendi, y Aguas de Barcelona quiere comprar el canal de Isabel II, que es la mejor agua del mundo. Entonces la gente se preocupa mucho por ya te digo, el tráfico de drogas, pero el que se droga, el que quiere. Yo recuerdo hace unos años el director general de una de estas empresas, cuando nos enfrentamos por un problema de que había que hacer una, que querían hacer una desaladora de las mías en Las Palmas para que el agua fuera muy barata, me invitó entonces el presidente del cabildo el alcalde de Las Palmas, era el señor Soria, Manuel Soria. Y fue allí la empresa Traxa del gobierno español, que era la que había hecho todos los estudios, con la idea de hacer una desaladora del sistema mío allí. Cuando terminó la reunión, yo no senté por qué allí estaba el director de esta empresa de agua francesa. Me invitó a comer enfrente al Hotel Santa Catalina, que era nada más que cruzar la calle. Me dijo, mira, Alberto, para que se te quiten las... Jamás permitiremos que se haga agua barata, ni aquí en Las Palmas, ni en ningún sitio. Y yo le dije, bueno, ¿y eso por qué? Dice, hombre, porque nosotros desalamos el agua, entonces era en pesetas todavía, a 90 pesetas metros cúbicos, y la vendemos a 180, o sea, nos ganamos 90 pesetas. Si nosotros permitimos que se hagan un tipo de desaladoras en las que el agua sale a 14 o 15 pesetas, ¿a cuánto crees que nos permitirá el gobierno venderla? Al doble, al triple que ya sería un escándalo, al cuádruple, que ya sería, bueno, algo por... Solo ganaríamos 50 pesetas en metro cúbico, cuando ahora ganamos 90, y me dice con toda su cara, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llamaba? Camacho. Dice, ¿tú qué prefieres? ¿Vender 100.000 libros de tapa dura o vender 100.000 libros de bolsillo? Y yo, hombre, oh, claro, 100.000 libros de tapa dura, gano más. Dice, pues lo mismo con el agua, gano más. Digo, pero bueno, el agua, el libro la compra el que quiere. El agua es un bien necesario, no estás pensando en el consumidor. Y me dijo con todo su descaro, el consumidor es un problema del alcalde y de los gobiernos. Si el alcalde y los gobiernos nos permiten a nosotros vender el agua cara, y no te voy a decir lo que hemos tenido que hacer para que nos lo permitan, yo seguiré vendiendo el agua cara, porque si no, mis empresarios, mis jefes en París al día siguiente me ponen de portero. Me lo dijo así, con todo su descaro, pero no aprendí la lección, fui tan estúpido que seguí con eso. Y al final perdí 2 o 3 millones de euros en la idea de quererle dar al agua más barata al mundo. Estúpido de mí. Sí. Todo lo que ganaba con los libros lo perdía con eso. Pero parecía que el mundo de la política, el mundo del poder político y también el mundo del poder económico estaban un poquito de acuerdo en conseguir tumbar iniciativas que salvaran la vida de las personas, ¿no? Claro que están, mira... Hay una cosa muy... Ahora mismo lo que estábamos hablando, esto del Canal de Panamá. ¿Cómo es posible que estemos pensando, que sabiendo que el Canal de Panamá, que es un enfermo, a pesar de que ahora le han metido 10.000 millones, los 10.000 millones que le han metido, no sirven para nada, sirven para que pasen 6 barcos más al día? Y que no pase ninguno que tenga más de 33 metros de ancho, cuando hoy en el mundo el 40% de los barcos ya son enormes y no pueden pasar por ahí. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI estemos en disposición de mandar una nave a Marte o hacer una nave espacial, como me acabas de decir, tan gigantesca para ir a Quinto Pino, pero no seamos capaces de trasladar un barco de pasajeros grande, ni un barco de containers grande del Pacífico al Atlántico, que solo le separan 200 y pico kilómetros? ¿En qué país? ¿Estamos tontos? Es que nadie lo piensa, cuando ya ingenieros españoles lo dijeron en 1812. ¿Cómo hacerse? Pero no, los intereses del norteamericano, que en su momento les interesaba hacer el canal por Panamá, mandaron allí su flota, su poderosa flota, independizaron Panamá de Colombia, que eso no era más que una provincia, y construyeron un canal. Y estuvieron casi 90 años viviendo de eso. Y siguen lo mismo. Y tenemos el canal de Suez. Coño, construyeron un canal de Suez que se construyó en 1850, en 8 años, a pico y pala, con camellos y cestos, y tiene es un poco más corto que el que se podría hacer por México. ¿Cuánto se puede tardar hoy en día con la maquinaria que hay en hacer un canal por México, por el estrecho de Tehuantepec? Sí. Tehuantepec. Pues no se tardaría ni 5 años, y ahí le puede dar trabajo a todos los braceros que el señor Donald Trump va a sacar de México, y le va a dar trabajo a mucha gente, y va a sustituir un futuro lógico para México. Pero los intereses políticos e económicos no les interesa. Hay otro dinero por en medio. ¿Qué pasa? Yo lo digo, que me pasará como con el agua o como tantas cosas, que nadie me hará caso y que me costará dinero. Pues bueno, pero mi misión es hacer eso, porque ya escribir libros por escribir libros y escribir historietas de amor o de guerra o de aventura, ya eso me fastidia, ya hice demasiado, no sé ni cuánto. Lo que yo tengo que hacer en los años que me queden de vida es decir de lo que pienso y lo que se puede hacer por ayudar a los demás. Y abrir conciencias, ¿verdad, Alberto? Abrir conciencias es imposible. Las conciencias o están abiertas o nadie las abre. Eso, póntelo muy claro en la cabeza. Lo único no es abrir conciencias, es quizás abrir los ojos a la gente. los que van dirigidas a estas cosas no tienen conciencia y seguirán sin conciencia, porque lo único que tienen es bolsillo. Ahora, lo único que yo puedo decir es a otras personas que vean lo que no han visto. Ahora, intentar abrir una conciencia es como intentar abrir una lata de judías sin tener una abrelata. Alberto Vázquez de Figueroa, es un placer estar ahí contigo, rebelde, inconformista, pero gran escritor, gran viajero y gran observador del mundo, esta noche aquí, en La Rosa de los Vientos. Como te digo, Alberto, un gran placer contar contigo. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Son las 2 y 16 minutos, tiempo para materia reservada, eso sí, antes damos las nuevas pistas para localizar al personaje oculto de esta noche, Silvia. Os recordamos que es un escritor, español, comprometido con los problemas sociales del país y un auténtico humanista. Pero, ¿cuál de ellos, de los tres candidatos que os vamos a decir, es también un experto en economía? Arturo Pérez Reverte, Fernando Savater y José Luis San Pedro. En rosa.vientos@onda0.es o en almohadilla rosavientos, decirnos quién puede ser. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. ...60.000 personas... un auténtico escándalo. 60.000 personas no han podido salir esta semana de su país porque las autoridades se lo han impedido. ¿El por qué? Las nuevas normas contra la migración. Y si esas normas no hubieran existido antes, nos hubiéramos perdido a gente como él, como Alberto Vázquez de Figueroa. Nos hubiéramos perdido a Albert Einstein. Nos hubiéramos perdido a Steve Jobs. Y la cantidad de gente, vamos a repasar algunos nombres, que nos hubiéramos perdido si esto hubiera existido antes, que ojalá deje de existir. Un juez en las últimas horas, Fernando Rueda, muy buenas. Hola, Bruno, otra vez. Un juez ha impedido que se ejecute esta norma, la ha suspendido. Hay protestas por parte de la Casa Blanca, pero bueno, ahí está la lucha en los Estados Unidos y en el mundo entero, ¿no? Sí, yo quería resaltar que, vamos a ver, Donald Trump lo que hace es impedir la entrada en Estados Unidos de ciudadanos procedentes de Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán. Lo hace porque amparándose en la lucha contra el terrorismo, ¿no? Como si todos aquellos que procedan de estos países musulmanes fueran terroristas, ¿no? Incluso no deja entrar a la gente que ya tiene, ya está trabajando dentro de Estados Unidos y se ha ido de viaje, de vacaciones. Cuando han querido entrar ya no los han dejado, motivo por el cual las grandes empresas, sobre todo las empresas tecnológicas, que ya sabéis que fichan a lo mejor de lo mejor en cualquier lugar del mundo, le han hecho que todos sus empleados no puedan, les han pedido que por favor que no salgan del país para evitarse problemas. El dato concreto, el dato que sí creo que todo el mundo tiene que saber, es que el juez federal James Robert, que ha invalidado esa norma de Donald Trump, es un juez que fue nombrado por alguien tan poco sospechoso de izquierdista como George Bush. Es decir, no es lo que digamos un juez rojo que intenta parar una medida facha, no. No tiene nada que ver con eso. Es algo, nada por que eso, ver. Por eso. Con ideas políticas, tiene que ver con ideas humanas. Claro. Hay gente que las equivoca. Y más grave, porque es que el argumento que da el juez es que ante esa decisión se requiere una intervención para cumplir con el orden constitucional. Es decir, que el juez interpreta que existen motivos para considerar que Donald Trump se está cargando y no respetando la Constitución de los Estados Unidos. Lo cual a mí me ha dado una oportunidad que sí me gustaría compartir con todo el mundo, y es la oportunidad de empezar a bucear en la vida de un montón de americanos que son los que han hecho al final la historia de Estados Unidos, y yo me atrevería a decir en muchas cosas la historia que forman parte de nuestras vidas, que han cambiado nuestras vidas, que han cambiado nuestro mundo, y que de repente te metes en esas vidas y descubres que detrás hay unas historias de emigración, unas historias de persecución, unas historias simplemente de cambios, que es lo más maravilloso que ha tenido la sociedad mundial y que ahora de repente ha llegado Donald Trump para cargarse. Y eso que había una isla, en la isla de Ellis, frente a Nueva York, que bueno, que les costó muchísimo llegar, que hubo muchos impedimentos. Ha sido una lucha la de los emigrantes a lo largo del tiempo. Cuando parece que habían conseguido algo, bueno, van y se lo cargan. La isla de Ellis. Claro, claro. Que yo recomiendo a todo el mundo que vaya a Nueva York. Sí. Y no, la película sobre la isla de Ellis. Las imágenes que hay allí. Que nosotros estuvimos en la isla de Ellis, era, bueno, era todo un, era una época bastante clasista, ¿eh? Es decir, que el que viajaba en primera entraba sin ningún problema en Estados Unidos, y la mayor parte de la gente, que eran los pobres y tal, tenían que pasar unos controles, les tremendos miraban, en algunos casos. Claro. No todo ha sido color de rosas, evidentemente, claro. Que no, ha habido muchas dificultades, pero las dificultades las intentaban superar. Ahora parece que han vuelto unos tiempos que es horroroso que vuelvan a ocurrir y vuelvan a tener estas dificultades. Nos hubiéramos perdido algunos nombres importantes. Vamos a repasar algunos de ellos, si te parece, Fernando. Por ejemplo, en el mundo de la política, no hubiera existido, no sé si Terminator, que no es lo importante, pero no hubiera existido el gobernador del estado de California, Arnold Schwarzenegger, si no llega a ser gracias a las normas que existían sobre la migración. Efectivamente. Arnold Schwarzenegger nació en Austria. Y tardó muchos años, se hizo estadounidense muchos años después. Él pertenecía a una familia pobre, a una familia que no tenía muchos medios, y bueno, pues él se dedicaba a eso que se llama el fisioculturismo, ¿no? Y bueno, pues él en su patria no tenía, digamos, suficientes expectativas, no tenía suficiente dinero, y entonces se fue a Estados Unidos. ¿Pero cómo se fue a Estados Unidos? Se fue como ilegal. Es decir, cuando él entra en Estados Unidos, entra sin una visa de trabajo, por lo tanto entran con solamente puedes estar allí un par de meses, y él se quedó ahí. Y entonces estuvo 3 años considerado un ilegal, como esos que dice Trump que va a expulsar, que bueno, que están, digamos, dentro de su norma. Y después de 3 años trabajando, haciendo de todo, bueno, pues al final consiguió hacer una carrera de actor y consiguió convertirse efectivamente en Terminator. Algo que no ha sentado muy bien, porque ya sabéis que Schwarzenegger no es demócrata, es conservador también. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, pero pues, es que ni siquiera en su partido son tan pirados, ¿eh? Sí, pero fíjate lo que ha dicho Schwarzenegger, que precisamente ha habido una anécdota que ha ocurrido esta semana, sí. Y es que Donald Trump ha dicho, estaba en un acto religioso y tal, y entonces aprovechó el acto religioso para burlarse de los datos de audiencia del que le había sustituido en el programa que tenía en la televisión a Donald Trump, que era precisamente Arnold Schwarzenegger. Era un concurso, ¿no? Sí, la Aprendiz, creo, o algo sí, así. Sí, y entonces cogió y pidió a los allí presentes que rezaran para que subieran los índices de audiencia. Arnold Schwarzenegger le contestó con una frase que me he apuntado, que dice, le propuso a Donald Trump, dice, tú te encargas de la televisión, ya que eres tan experto en datos de audiencia, y yo me encargo de tu trabajo. Así la gente podrá dormir tranquila otra vez. Bueno, y no hubiera existido tampoco si hubiera podido casar Donald Trump, no hubiera podido estar con su mujer, que es una inmigrante, también eso hay que recordárselo. Y no diríamos ni siquiera las bestialidades, que son muchas, pero las pudo hacer, y las hemos podido contar, otro inmigrante muy conocido como es Kissinger. Sí, estamos hablando de Heinz Alfred Kissinger, que tuvo la posibilidad de cambiarse el nombre a Henry Kissinger, pero que en realidad se llamaba, repito, Heinz Alfred Kissinger, porque él nació en Alemania y tuvo que huir, como otros muchos, pero muchos, muchos alemanes, cuando llegó Hitler al poder. Unos lo hicieron antes, otros lo hicieron después. Él lo hizo en 1938 porque él era judío. Y al ser judío, veía que su vida podía peligrar y terminar en un campo de concentración. Luego llegó a ser secretario de Estado con Nixon, secretario de Estado con Gerald Ford. Incluso le dieron ese premio Nobel del que hemos hablado tantas veces, de que fue tan controvertido por el tema de la guerra de Vietnam. Incluso pudo, gracias a esa acogida que le hicieron a Kissinger en Estados Unidos, pudo fundar ese club del que hemos hablado tantas veces, llamado Bilderberg. Otro de los políticos importantes que se beneficiaron, entre comillas, de esas leyes que ya no existen y sobre las que hemos hablado en alguna ocasión, polémica, sí, pero pudo llevar la polémica allí a los Estados Unidos y trasladarla a todos, y todos pudiéramos hablar y opinar sobre alguien como Madeleine Albright. Eso es. Ella se llamaba Marijana Korbelova. Es decir, fijaros, es decir, todo parecido con la realidad fue con ese nombre. Era Marijana Korbelova cuando ella nació en Praga, en Checoslovaquia, y su familia eran judíos, ¿no? Ya ellos se dieron cuenta, cuando nació su hija, de que Hitler iba a acabar con ellos. Y entonces intentaron simular que no eran judíos y de hecho llevaron a su hija a un colegio católico para decir que no, nosotros somos católicos. Bueno, a pesar de lo cual les descubrieron y, bueno, pues pasó lo que pasó, que tuvieron que huir de los nazis, ¿no? Y ahí aprovecharon a huir a Londres. Lo que pasa es que luego su padre, que era diplomático de Checoslovaquia en Yugoslavia, tuvo una segunda huida, y es que, cuando los comunistas avanzaron en Checoslovaquia, cuando acabaron con todos los sueños de libertad de los checos, bueno, pues nuevamente tuvieron que huir a los Estados Unidos. Ahí, Marijana Korbelova se cambió el nombre, primero por el de Madeleine, porque su abuelo le llamaba Madlenka, y entonces ella lo adoptó a esto. Y luego hizo lo que hacen muchas mujeres en Estados Unidos, que es que adoptó el apellido de su marido y pasó a ser Madeleine Albright. Pero detrás de ella lo que había era una niña judía a la que los nazis y luego los rusos intentaron matar, y que encontró asilo, hay que decirlo, en Estados Unidos. También hay que decir que hay muchas normas injustas, brutales, absolutamente deleznables, como esta del cambio de apellido cuando te casas, que eso también es importante señalar. No todo es bueno y bonito. Es selectivo ahora, ¿no? Sí, pero en no estos tiene emigrantes ni que elegirse sobre eso, porque claro, permite que determinadas conductas se puedan seguir manifestándose, y se puede obligar a la persona de al lado a tomar una decisión que es manifiestamente injusta, o alguien puede tomar una decisión manifiestamente injusta a conciencia de que, es lo bueno, pero no es lo bueno, para nada. Nadie debe perder el apellido con el que nace, ni siquiera cuando se casa, en ningún momento, ni aunque elija. No, yo soy más allá. Yo creo en el derecho a que tus hijos puedan llevar el primer apellido, sea el de la madre y no el sí, del padre. Sí, yo opino como tú, Fernando. Hay muchas veces que por casualidades mujer no debe elegir si tiene que ponerse el apellido del hombre o de la mujer. Pero también tiene la posibilidad, vamos a ver. No, que no le den esa posibilidad. ¿Cómo le van a dar la posibilidad tiene de un tomar primer apellido? Marido, y un segundo apellido. Entonces, directamente con tu primer apellido, tu segundo apellido, tú puedes llamarte. Yo en mi caso me llamo Casasola Moriche. Pues imagínate, soy Silvia Moriche. Anulo el primer apellido y me quedo con el segundo. Eso se puede pero elegir también, en España también, ¿no? Pero también está la posibilidad, si alguien quiere, oye, cada uno es libre. Si quieres asumir el apellido de tu marido porque es elección propia, Pues asúmelo. Bueno, antiguamente la dictadura de señora claro, D, pero claro, bueno. Claro, es que volvemos a eso. Hay pero que es una elección particular. No, sí, claro, que sea una elección particular, pero esa elección no debe existir. Como, también puede elegir alguien, yo no voy a trabajar porque así se hacía antiguamente. No, hay que cambiar. Vivimos en el 2017, afortunadamente, ¿no? Y vivimos en el 2017 gracias, Fernando, a científicos que, gracias a las leyes de inmigración, científicos, algunos nombres muy importantes de científicos que fueron a los Estados Unidos y que desarrollaron su trabajo allí. Sí, y a mí me gustaría empezar con uno, que es Steve Jobs, que curiosamente nació en Estados Unidos, por lo tanto, digamos que sería un caso más alejado, pero es un caso real absolutamente. Si con estas normas ahora impuestas de indiscriminadamente impedir el acceso a la gente de estos países, Steve Jobs no habría nacido. Porque Steve Jobs, su padre, era un sirio llamado Abdullah Jandali, que era, que huyó de Siria porque era un activista árabe y se fue a estudiar a Estados Unidos. Allí en Estados Unidos, mientras estudiaba en la universidad, se enamoró de una chica y se quedó embarazada. Entonces, ambos dos tomaron la decisión de ese primer embarazo, el niño, darlo en adopción. Y ese niño, que se llamó Steve Jobs, se fue a otra familia y se desarrolló. Pero es hijo biológico de un sirio. Si esto hubiera ocurrido, si hubiera habido un mudo, nunca hubiera existido Apple, nunca hubiera desarrollado su trabajo Steve Jobs, ¿no? Efectivamente. Por no mencionar al un caso que yo sí creo que todos o la mayor parte conocemos, que es el caso de Albert Einstein, ¿no? Que fue premio Nobel de física y que fue alemán, judío alemán, nuevamente Hitler, nuevamente la persecución, nuevamente se fue. Y gracias a él, Estados Unidos pudo hacer frente a un grave problema en la Segunda Guerra Mundial. Y es que los alemanes estaban desarrollando la bomba atómica. Y él mandó una carta a Roosevelt recomendándole, desarrollen esto, que si no, los otros lo van a hacer. Es decir, no solamente es verdad que le acogieron, sino que además les ayudó en esa gran batalla, ¿no? Y luego también existen una cantidad enorme de personas en el mundo del espectáculo que han conseguido hacer lo que han hecho gracias a que no existieran leyes de estas características. Sí, ahí hay, en el mundo del espectáculo, por contar casos que me han sorprendido, los más llamativos, ¿no? Por ejemplo, el de Marlene Dietrich, ¿no? Marlene Dietrich, que nació María Magdalena Dietrich, que era alemana. Y bueno, esta simplemente empezó su carrera en Alemania, su carrera en el cine. La verdad es que le fue más o menos bien. Y esta se planteó un reto. Pues me voy a Hollywood a intentarlo. Y se fue a Hollywood en los años 30 y empezó ahí a hacerlo. Con mucho trabajo, porque no hablaba inglés y tuvo que estudiar inglés. Pero cuando estaba trabajando allí, Hitler decidió potenciar ya con cercano a la guerra, decidió potenciar todo el tema del cine alemán. Y entonces hablaron con ella para proponerla ser la estrella del régimen, la estrella nazi. Ella se negó tan en rotundo que la consideraron los alemanes una traidora. Y ella se quedó sin país y a pesar de todo se quedó en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos la recibieron, ¿no? Casos distintos, por ejemplo, de alguien que yo creo que también todos hemos bailado alguna de sus canciones, de Gloria Estefan, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Es un caso curioso porque Gloria Estefan nació en Cuba y con 16 años tuvo que emigrar por motivos políticos hacia Miami, ¿no? primero, era nieta de migrantes asturianos y, segundo, su padre había sido guardaespaldas de la mujer del dictador, de Fulgencio Batista. Con lo cual, por motivos políticos, tuvieron que huir toda su familia y, bueno, pues fuera cuando Miami era, no era lo que era ahora, que todo era fantástico y estupendo. Miami era un desastre de ciudad que estaba, digamos, fatal, y a partir de ahí subieron, crecieron y, bueno, y se pudo convertir en lo que es ahora, ¿no? Hay una gran lección que se puede también tener muy en cuenta en este caso, en el caso concreto de Gloria Estefan. Tanto ella como su entorno, como el lugar en donde vive, ha votado por Donald Trump. Que no se olviden de su historia, ¿eh? Es importante que nadie se olvide de su historia. Bueno, lo que ha votado es Miami, no sabemos lo que habrá votado Gloria Estefan. No creo que la haya votado. Y otra que comentabas cuando decías Marlene Las Dietrich. Las campañas son las campañas, ¿eh? Me he acordado de otra actriz, de Edie Lamar, que también se fue cuando la Segunda Guerra Mundial, huyendo de los nazis, también de origen judío, ajá, y que luego ella inventó ese sistema de radar para también ayudar en los conflictos, y era una cerebrito. O el caso de Miriam Makeba, ¿no? Que es una activista sudafricana, una cantante, que cometió el error, entre comillas, de participar en un documental hecho cuando en Sudáfrica estaban los racistas, que se llamaba Come Back Africa, ¿no? Entonces ahí cantaba. A partir de ahí, bueno, pues la llamaron de muchos sitios y estuvo con Harry Belafonte y tal, haciendo campaña en contra del apartheid. Llegó un momento en que de repente su madre se murió y se encontró con que desde Sudáfrica le habían revocado el pasaporte. Bueno, ella no paró y siguió y fue a Naciones Unidas, habló contra la apartheid. Entonces ya cuando habla de la apartheid, ya hay, es que le quitan la nacionalidad. Es decir, le quitaron la nacionalidad. Es decir, que se quedó en Estados Unidos porque no tenía ninguna nacionalidad. Era una apátrida, se llama, ¿no? Uh-huh. Y bueno, por defender sus derechos. Y bueno, volvió, claro, cuando acabaron, cuando Mandela llegó al país. Pero hay montones de casos que han sido, pues, no solamente en Estados Unidos, en Europa, que ha sido una de las cosas de las que yo creo que el mundo puede estar más orgulloso, ¿no? Entre los personajes dentro del mundo del espectáculo, no nos tenemos que olvidar de un actor, de un gran actor como Anthony Hopkins. Bueno, Anthony Hopkins representa un tipo de caso en el cual se demuestra un poco el sin fronteras, ¿no? Anthony Hopkins era galés, tuvo una vida muy complicada porque era disléxico, y fue una vida de continua lucha, fue subiendo peldaño a peldaño a peldaño hasta que al final se encontró, dio el salto en Estados Unidos y se encontró con que le ofrecieron esa posibilidad que él incluso al principio no había soñado, de poder ser actor, ¿no? Y bueno, y al final, fíjate, se convirtió, tú decías antes, con Schwarzenegger. Bueno, él en realidad es Aníbal Lecter, que es un personaje de la que tenemos todos en casa y que no nos gusta que entre. Fuera de casa. El Silencio de los Corderos lo hemos visto prácticamente todos. O Kirk Douglas, que ha cumplido 100 años hace nada, y también sus padres eran de origen ruso. Claro. Lo que sí me gustaría resaltar es que este tipo de personajes, en los cuales me gustaría incluir a otros por mencionarlos, aunque sea solo, como por ejemplo Salma Hayek, la actriz mexicana, o Antonio Rodolfo Quinn, más conocido por Anthony Quinn, o César Millán, este que seguro que la gente ha visto en el programa este del encantador de perros. Sí, sí, sí. Bueno, cuando llegaron eran unos indocumentados, es decir, muchos de ellos cuando entran en Estados Unidos no tenían la visa de trabajo y estuvieron ilegalmente en Estados Unidos. Incluso muchas veces no estaban ejerciendo su trabajo de actor simplemente trabajaban de lo que podían. Por ejemplo, Anthony Quinn, he encontrado que trabajó de recolector de frutas, de jornalero, de limpiabotas, de vendedor de periódicos. Es decir, muertos de hambre, muertos de hambre. Pero pudieron cumplir eso que hasta ahora que ya no sé si lo podemos decir en el futuro, era que se llamaba en todo el mundo el sueño americano. Bueno, pues estas son las historias que hemos contado aquí en Materia Reservada 2.0 con Fernando Rueda. Historias de inmigrantes lo tuvieron siempre difícil y ahora lo van a tener un poquito más difícil en los Estados Unidos, como lo tuvo difícil, pero logró casi todo lo que se propuso. La espía que va a ser protagonista esta noche en las operaciones inexplicables. Nos remontamos a la Primera Guerra Mundial. Y se llamaba Fernando Rueda Ana María. Ana María Lesser. Esta es la historia de una mujer alemana que, sin quererlo ni soñarlo, pasó de ser una maltratada a una de las más prestigiosas espías alemanas durante la Primera Guerra Mundial. Una historia para demostraros a tantos de vosotros que me preguntáis qué debéis de hacer para ser espías, que a veces los caminos del Señor son inescrutables. Ana María Lesser nació en 1887 en Alemania y estudió politología en Berlín. Antes del estallido de la Guerra Mundial, era una época en la que estaba pésimamente visto que las parejas se quedaran solas, pasearan solas o se sentaran en un bar solas. Ana María tuvo la osadía de enamorarse del oficial de húsares Karl von Winansky y, lo que era imperdonable, de acostarse con él. Y bueno, lo que lo sobrepasaba todo, de quedarse embarazada. Cuando se enteró su padre, imagino que la dio una somanta de palos, después de lo cual, esto sí lo asegura la historia, le echó de casa. Pero el gravísimo pecado había sido de los dos, así que el oficial de húsares recibió su parte del castigo y sus jefes le enviaron lejos de la capital alemana. Von Winansky se vio metido en una espiral de desgracias a la que se sumó la falta de dinero para mantener a su familia. Infeliz, Ana María debió arrepentirse muchas veces de lo que había hecho, especialmente cuando sentía la mano golpeadora del militar en su cuerpo. Para conseguir más dinero, von Winansky se ofreció para ser espía. Le enviaron en misión a las tierras de los enemigos franceses y obtuvo resultados, lo que le valió que le contrataran en firme y le mandaran conseguir los planos de las fortificaciones del río Mosa en su nacimiento en Francia. El militar decidió ir acompañado por Ana María para que le ayudara a pasar más desapercibido. Von Winansky tomó muchísimas notas e hizo numerosos dibujos de las fortificaciones, pero finalmente fueron descubiertos, aunque consiguieron regresar a Alemania, donde el militar perdió la vida en un hospital. Sus jefes en Berlín, a donde fueron enviados los documentos que llevaba adosados al pecho, se encontraron con que no entendían ni sus notas ni sus gráficos. Desesperados, hicieron llamar a Ana María para ver si les podía ayudar. La viuda se puso con ellos y les descifró la información almacenada y añadió numerosos detalles de su propia cosecha. El espionaje alemán no lo dudó dos veces y la contrataron como espía. Nunca se arrepintieron. Durante la guerra fue una alumna de Bellas Artes en Ginebra, una joven pintora en París y una mujer curiosa en la zona fronteriza entre Francia y Bélgica. Rescató en Milán a otro espía alemán en apuros, activó un maltrecho aparato clandestino en París y se movió por toda Francia como enfermera. Fueron tantas las veces que terminaron descubriéndola o estuvieron a punto de pillarla que podemos asegurar que arriesgó hasta el límite y solo la salvó su pericia, destreza y, claro, la suerte. Llegó a tener el rango de general en el ejército imperial del Kaiser. No creáis que todo fue fácil para ella, una mujer que nunca había soñado con ser espía. Murió muchos años después en Suiza a consecuencia del enganche que había tenido con la morfina. Nosotros, Fernando Rueda, no deseamos ni soñamos con ser espías. Deseamos y soñamos escucharte. Muchas gracias. Al maestro que sabe de espías. Un abrazo fuerte, amigos. Gracias. Almohadilla Rosavientos en Twitter. Ahora nos preguntamos y os lo preguntamos. ¿Habrá un día, y parece que sí, en el que se pueda viajar a la velocidad de la luz? La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. 300.000 kilómetros por segundo. Esa es la velocidad de la luz, y esa es la velocidad a la que quiere navegar un barco para ir a las estrellas en busca de vida en otros mundos. Ese es el tema de que vamos a hablar hoy en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas. Buenas noches, ¿qué tal? Antes de adentrarnos en esto, tenemos que recordar a los oyentes que, bueno, que ya está casi ahí esa edición de bolsillo de uno de tus libros, una de tus últimas obras, fantástica, La Prueba, y si quieren La Prueba, la gente se lo va a pasar extraordinariamente bien y va a descubrir que la ciencia también investiga estos temas. Sí, y ya lleva varias décadas investigando las experiencias cercanas a la muerte y los mensajes del más allá. Y sí, ya creo que ya está en todas las librerías, o por lo menos está llegando la edición de bolsillo de La Prueba. Va a ser una edición preciosa sobre la que hablaremos largo y tendido dentro de unos días, pero nosotros lo recomendamos muchísimo a los oyentes. La Prueba, en la editorial del Planeta, en la colección de libros de bolsillo, La Prueba, de Mado Martínez. Mado, el Instituto Max Planck ha publicado recientemente un informe que habla sobre la posibilidad de construir eso, algo parecido a un barco para navegar a las estrellas en busca de vida en otros mundos a una velocidad altísima. Tú lo has dicho, un barco para navegar a las estrellas en busca de vida extraterrestre, que suena muy poético, pero es que a nivel metafórico eso es lo que han ideado los investigadores del Max Planck. Y tenemos que situar primero este proyecto teórico en contexto, porque es muy interesante esta historia y de dónde viene. La cuestión es que en abril de 2016 amanecimos con la noticia de que el físico Stephen Hawking y el multimillonario Yuri Milner unían esfuerzos y recursos para lanzar el proyecto Breakthrough Starshot. ¿Con la pretensión de qué? Pues de enviar naves espaciales capaces de viajar, si bien no a la velocidad de la luz, por lo menos sí a un 20% de la velocidad de la luz, que eso ya es un montón. ¿No? ¿Para qué? Pues para ir a las estrellas más cercanas al Sol, que están en el sistema Alpha Centauri, donde sabemos, lo sabemos, que existe un exoplaneta de tamaño similar al de la Tierra que podría tener agua en su superficie. El 20% de la velocidad de la luz es mucha velocidad, pero tenemos que tener en cuenta una cosa, no somos conscientes de eso, pero cada vez que abrimos los ojos, algo en nosotros está viajando a esa velocidad, a la velocidad de la luz. Pero es difícil concebir que algo físico, algo material, una nave, lo que sea, viaje a un 20%, que es una velocidad inmensa, o a un 20% de la velocidad de la luz. Es que es una cosa alucinante y no es fácil, ¿no? No es fácil. Yo hace poco estuve en el cine viendo la película Passengers, me gustó muchísimo, por cierto, se la recomiendo a todos los oyentes, en la que 5.000 pasajeros viajaban durante 120 años en estado de hibernación programada hacia un exoplaneta con el fin de establecer una colonia. Bien, hoy en día, algo así, con la tecnología de la que disponemos, es imposible para nosotros. René Heller, que es del Instituto Max Planck y es el que ha elaborado esta propuesta de ese barco para surcar las estrellas, dice que con la tecnología actual incluso una sonda pequeñita tardaría unos 100.000 años en alcanzar una de estas distancias. A pesar de todo, Heller y sus colegas pues piensan en el futuro y piensan en el proyecto de Hawking, ¿no? Y lo que quieren es mandar una sonda pequeñita propulsada a una velocidad importante, ¿no? Claro, este tipo de micronaves tan rápidas como la que ellos han ideado teóricamente a un 4,6% de la velocidad de la luz, que sigue siendo otro montonaco, pues imagínate, podrían viajar de la Tierra a la Luna en cuestión de segundos, o sea, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, con esa velocidad tan rápida, o por lo menos con la que quería Hawking, que es el 20% de la velocidad de la luz, el problema con el que se encuentran los ingenieros aeroespaciales, los astrofísicos, etcétera, es otro. ¿Te imaginas cuál, Bruno? ¿Cuál? Dinos. Pues que iría tan rápido que no solo llegaría a su destino en un santiamén, astronómicamente hablando, sino que se lo pasaría de largo. Y claro, porque si eres una máquina que viaja al 20% de la velocidad de la luz, tienes que devanarte los sesos pensando en cómo vas a frenar algo así. Entonces, lo que René Heller y Michael Hipkin han hecho en su propuesta es, en primer lugar, decir que el 20% es demasiado, ¿no? Y que, bueno, vamos a suponer que viajamos al 4,6% de la velocidad de la luz, que sigue siendo mucho, para no pasarse de largo, y luego aplicar el modelo marítimo y desplegar en esa pequeña micronave, aeronave, una vela que frene la nave con la radiación procedente de las estrellas, de ahí lo del barco, de ahí lo de esa aeronave, ¿no?, que va surcando el cosmos hacia las estrellas, y con esa vela podría modelar la frenada. Sus cálculos, que de ninguna forma se han materializado todavía, se basan en concreto en cómo se podría frenar una pequeña sonda espacial de menos de 100 gramos de peso que viajase al 4,6% de la velocidad de la luz. Y aquí es donde viene lo gordo, porque, como te imaginas, ¿cómo tendría que ser de grande esa vela para frenar esa pequeña aeronave que viaja tan, tan, tan, tan rápido? Pues para conseguir que no se pase de frenada, yo imagino que de un gran tamaño, ¿no? Pues vas encaminado, porque estos investigadores piensan que se puede frenar una nave de 100 gramos de peso que viaja al 4,6% de la velocidad de la luz con nada más y nada menos que una vela de 100.000 metros cuadrados, algo así como 14 campos de fútbol. Pero eso tiene que pesar, claro, es que eso tiene que pesar muchísimo. Sabemos que la velocidad de la luz también depende, entre otras cosas, de lo que pese algo. Cuando más pesa, más complicado es. ¿Y cómo van a solucionar este problema, el del peso? Claro, pues no tiene muy claro, pero estos investigadores piensan que hoy en día tenemos un material, por cierto, del que España es una de las grandes canteras, que es el grafeno, que es extremadamente fino y ligero y también enormemente resistente, aunque tendrían que cubrirlo, claro, está, de un material reflectante capaz de soportar las altas temperaturas y duras condiciones del cosmos. Pero ahí piensan ellos que podría estar en la clave, en este tipo de material con tanto potencial y tan prometedor. Se consigue el 4% de la velocidad de la luz, el 20%, da igual. Sabemos que va a ir muy rápido, pero ¿sabemos en cuánto tiempo va a ir? Buena pregunta. En el mejor de los escenarios, si todas las condiciones fueran óptimas, podría llegar en tan solo 100 años, que a nosotros nos puede parecer mucho, pero en realidad no es tanto, es casi, fíjate, menos que esa que en la película Passengers. Eso es lo que afirmaron los investigadores del Max Planck, lo cual no está nada mal. Lo que pasa es que, tal y como afirmaron estas mentes brillantes, para mí son brillantes, esta propuesta puede suponer una gran cantidad de avances para las generaciones futuras. Seguramente nosotros pues no lo vamos a ver. Todo esto puede seguir pareciéndonos tan lejano como imposible. Pero ¿cuántas cosas imposibles, Bruno, no ha logrado ya la humanidad, ¿no? Como ha dicho recientemente René Geller, pronto podríamos entrar en una era en la que los humanos dejen su propio sistema solar para explorar exoplanetas. Y para conseguir que lo imposible se haga posible. En eso consiste prácticamente todo. En ocasiones se ha conseguido, pero ¿esas ocasiones son rentables económicamente? Pues hay gente que se queja. Siempre hay gente que dice que estas cantidades de astronómicas de dinero, nunca mejor dicho, astronómicas, empleadas en este tipo de proyectos, bien podrían emplearse para otras cosas, ¿no? Siempre hay gente que dice, ¿pero por qué nos gastamos tanto dinero? ¿Por qué se invierten tantos millones en explorar el universo, en hacer estas cosas, haciendo tanta falta en otros ámbitos de la vida, ¿no? Y no les falta parte de razón, pero si la humanidad hubiera tenido esa postura tan radical, por así decirlo, y hubiera frenado sus anhelos de curiosidad y sus ansias de saber y de explorar, limitándonos únicamente a un ámbito de la vida, pues todavía viviríamos en la oscuridad y en la ignorancia más absoluta. Ahora también te digo una cosa, Bruno. Yo sé que todo tiene un fin y que hasta nuestro propio sol se apagará algún día, que nuestro planeta Tierra perecerá, pero también veo que la tecnología avanza a una velocidad vertiginosa, como nunca antes lo había hecho en la historia de la humanidad, pero también me gustaría que esos cambios pues fueran paralelos en el ámbito social y que no hubiera guerras, ni injusticias, ni odio, ni envidia, ni violaciones, ni abusos, ni todas esas cosas que nos ponen a la altura de la mierda, con perdón de los oyentes. Y digo esto porque me asusta estar creando tecnologías tan poderosas en un mundo en el que todavía existen estas cosas, porque a veces creo que podríamos acabar creando una pistola de dimensiones titánicas y dejarla en las manos de un niño. Al fin y al cabo, es lo que estamos haciendo hoy en día, ¿no? Si miramos alrededor, es lo que está sucediendo en algunos lugares, en los que secuestran a niños y les entrenan para convertirlos en máquinas de matar. Si vamos a conquistar el mundo en el futuro, otros planetas, si vamos a conquistar otros planetas, pues ojalá sea para crear en ellos un mundo mejor en el que sepamos convivir. Hasta ahora la ciencia lo ha conseguido cosas, avances, descubrimientos que ha hecho la vida mejor de todos. Ha habido, por supuesto, algunos momentos en los cuales lo que se ha avanzado y lo que se ha descubierto no ha ayudado a la vida, pero yo creo que el avance en la sociedad y el avance en la ciencia tienen que ir de la mano, y ese es uno de los objetivos fundamentales de los científicos, que todo vaya bien gracias a lo que ellos investigan. Pues sí, ese es siempre el objetivo, y pienso que, fíjate, pienso hasta que si el mundo estuviera gobernado por científicos e ingenieros desprovistos de ideologías, ¿no? Que aprender de ese modelo en el que trabajan juntos y aportan ideas al igual nos iría mejor y todo. Sin ideologías, sin creencias, pero eso sí, con la prueba, por supuesto, ¿no? Sí, con la prueba por delante. La prueba de Amado Martínez, el libro en el que va a descubrir el lector y el oyente nuestro, que se va a convertir en lector, cosas fantásticas y extraordinarias sobre esas investigaciones científicas de las que aquí Amado Martínez nos habla en Eureka, en La Rosa de los Vientos, semana tras semana. Amado, muchas gracias, un abrazo, ha sido un placer. Un abrazo enorme. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El número de febrero de la revista Enigmas ya está en el kiosco. Tierra de Gigantes, su tema de portada. Los habitantes anteriores de nuestro planeta, la confirmación de su existencia de los gigantes en los textos. Tierra de Gigantes. Y además también este número de la revista Enigmas nos habla de famosos que vieron ovnis. Con el autor del reportaje estamos ahora mismo. Y nos hemos acercado a la redacción de la revista Enigmas para conocer un poquito más sobre este asunto con el redactor jefe. Estamos ante esta revista, de esta publicación y autor de este reportaje. Óscar Herrado, muy buenas. Muy buenas, Bruno. Los famosos, evidentemente, como personas que son, también ven ovnis, los famosos y las grandes estrellas. Por ejemplo, que abres el artículo hablando de Rihanna. Bueno, no solo ven ovnis, sino que los ven mucho más de lo que pensábamos. En 2012, Rihanna, la diva del pop, afirmó haber sido testigo de un avistamiento ovni, pero curiosamente, indagando un poco en su biografía, resulta que había sido una apasionada de los no identificados, Bruno, desde que era una niña pequeña, desde que vivía en las Islas Barbados y oteaba el horizonte siguiendo los consejos de su padre, ¿no? Que pensaba que iban a ser invadidos por los extraterrestres. Y no solo ella, dentro del mundo de la música, uno de los grandes de toda la historia, asesinado en el año 1980, pero John Lennon también habló mucho sobre ese tema. Pues sí, bastantes décadas antes de que lo hiciera Rihanna, John Lennon, en Nueva York, cuando ya no formaba parte del cuarteto de Liverpool, pues tuvo un supuesto avistamiento. Además, lo reportaron otras personas ese mismo día. Él se encontraba con su amante, una mujer que no era Yoko Ono en aquel entonces, porque se habían enfadado, y bueno, le influyó tanto que lo incluyó, ese avistamiento lo incluyó en el disco de aquel año, Walls and Bridges, e incluso hizo un boceto del supuesto ovni, un gran objeto circular que dice que se dirigía hacia ellos, con forma de cono aplastado y con las iniciales UFOER, que se puede ver en el libreto del disco, Bruno. Y otra de las grandes estrellas recientemente fallecida, no es del mundo de la música, es del mundo del deporte, pero es una de las grandes personalidades de Estados Unidos, Cassius Clay. Muhammad Ali también fue testigo de un avistamiento. Bueno, eso parece aún más curioso que el caso de Lennon, ¿no? Pero ambos fueron personajes provocadores, polémicos en los medios, pero fue años antes incluso de que lo hiciera John Lennon, unos años antes, en el 70, Muhammad Ali tuvo el primero de sus varios avistamientos, porque no fue uno, fueron varios, según reportó durante distintas entrevistas a la prensa. Y él no tuvo ningún problema, además, en hablar, en notificar lo que había visto y lo que había observado. Y él, como digo, es uno de los grandes iconos del mundo del deporte, del cuadrilátero, en este caso, del mundo del boxeo. Pero Cassius Clay, Muhammad Ali, también vio ovnis. Y bueno, eso puede hacer que algunos hablen con más naturalidad de este tema. Bueno, él no tuvo problema ninguno en hablar del tema, aún sabiendo que iba a ser objeto de críticas, como así fue. Y es que hay que tener en cuenta que ovni no es más que objeto volante no identificado, ¿no? No tenemos por qué relacionarlo con hombrecillos verdes. Muchas gracias, Óscar. A vosotros. El nuevo número de la revista Enigmas, que ya está en el kiosco, que ya está a la venta, Tierra de Gigantes, en su portada. Los avistamientos también. Los avistamientos protagonizados por famosos, por estrellas de la música, del arte, del deporte en los Estados Unidos. Ahora escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto en Onda Cero de todo lo que está ocurriendo y después continúa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza aquí la nueva hora, el nuevo tramo de La Rosa de los Vientos. Hay que finalizaremos con Azul y Verde contándoos, entre otras muchas cosas, cuáles son las últimas ideas para luchar contra el cambio climático. También os hablaremos de historia del emperador, de Carlos V, de sus mujeres. Será en la sección Mujeres con Historia y dentro de unos minutos tendremos con nosotros a un auténtico asesino, a una persona que ha dispuesto de la vida y de la muerte de muchas personas. Pero antes de todo ello, antes de nuestros encuentros cercanos, las nuevas pistas, las últimas, y resolvemos además el concurso de esta noche, el personaje oculto, Silvia Casasola. Pues tanto Pérez Reverte como Sabater o San Pedro son escritores comprometidos, muy pendientes y vigilantes de lo que ocurre en España y también de lo que ocurre en el extranjero. Dos de ellos siguen en plena actividad publicando libros, artículos o participando en medios de comunicación, mientras que nuestro protagonista falleció hace 4 años. Deberían educarnos para pensar por nuestra cuenta y para razonar por nuestra cuenta y arriesgarnos por nuestra cuenta y ser cada cual quien es. Yo cuando he hablado con estos jóvenes, y no tan jóvenes porque hay de todo, del 15M siempre les digo, reeducaros y además reeducar a la gente. Pero estamos educados para no tener independencia y para ser sumisos y para ser buenos borregos. En efecto, se trata del gran José Luis San Pedro, un auténtico lujo de escritor y de persona que falleció en abril de 2013. El audio además pertenece al programa Salvados de Jordi Évole, de nuestro compañero, que vamos a publicar ahora mismo en Twitter. Y San Pedro es nuestro protagonista porque el pasado 1 de febrero se cumplió el centenario de su nacimiento y varias organizaciones, con la colaboración de cientos de jóvenes, le han rendido homenaje y le están rindiendo homenaje. Y nosotros pues nos hemos querido sumar a ellos y os invitamos además a leer cualquiera de sus libros y a buscar conferencias. Y si tienen un tiempo, de verdad que es una maravilla escucharle en el programa, en la entrevista que acabamos de subir en Twitter. Desde luego que lo es. José Luis San Pedro, una persona muy comprometida. Yo también les recomiendo escuchar a José Luis San Pedro, lo que decía, lo que pensaba, su compromiso, a uno de los personajes de esta noche que también podían haber ganado. Pérez Reverte, no pasa nada, pero que también lo escuche un poquito, ¿eh? Bueno, y el ganador de esta noche es Pablo Montes, que nos ha escrito en el correo desde Salamanca. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Encuentros cercanos. Nuestro invitado, nuestro siguiente invitado ha matado mucho y lo ha hecho, dice él, con satisfacción. Encontró sentido a su existencia cuando tras el 11S nos dijeron que el mundo islámico estaba detrás de aquel acontecimiento. Él entonces decidió dejar todo. Y se convirtió en un SEAL, un francotirador del gobierno de los Estados Unidos, desplazado a Irak. Y fue allí en donde soltó toda su carga letal. Miraba, apuntaba y mataba. Lo hizo cientos de veces. Estaba convencido de que asesinar, aunque fuera legalmente, era la única forma de ganar a los malos. I'm guided by the beauty Acaba de publicar su libro, sus memorias, El último francotirador, así se titula, en la editorial Crítica. Leerle produce escalofríos, pero es la realidad. Y nos hemos acercado a conocerle, aprovechando su visita a Madrid. Este hombre, este auténtico 4x4, afable, convencido de que matar es el único camino hacia la liberación. Tiene un discurso brutal, en su sentido coherente, pero no deja de ser el discurso de alguien que disfruta poniendo fin a la vida de otros. Kevin Last. Kevin, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por traerme. Te lo agradezco mucho. Kevin, tu trabajo es duro. Tú has escrito, entre otras muchas cosas, yo no sé si puede sonar muy fuerte, pero dice: el que nos mira desde una esquina por primera vez tiene el beneficio de la duda. El que nos observa dos veces confirma la sospecha. A la tercera se lleva un balazo en la cara. Con las preguntas que voy a hacer, yo pienso que igual o no puedes querer matarme o querer sacar la pistola. Are you a terrorist? ¿Eres un terrorista? No. Well then, no. No, you know, it's what I'm describing is a tactic that we used in 2006. Lo que yo estoy describiendo es una táctica que utilizábamos en el 2006, que es cómo determinábamos si alguien era terrorista o no. The people that we're targeting are specifically terrorists who. Las personas que estaban en nuestro blanco eran específicamente terroristas que buscaban americanos heridos. Fuerzas de la coalición o fuerzas iraquíes intentando extender el terror y desestabilizar la zona. Pero no te preocupes, Bruno, tú estás bien, no te voy a hacer daño. Y uno puede pensar que la zona no era estable, pero ¿qué lo desestabilizó más, la guerra o ya estaba desestabilizada de antes? I believe it was a kettle pot that had the lid on for a very long time. Yo creo que era una olla de presión que había llevado la tapa puesta durante mucho tiempo, y esa tapa era Saddam Hussein. I believe toppling Saddam's regime in 2003. Derrocar el régimen de Saddam en el 2003 lo dejó abierto para que hubiese más inestabilidad. And ethnic divide within the region. Debido a la división étnica y religiosa de la zona. In the response to the 2003 invasion, stability was restored to the country through a lot of loss of human life, both on the coalition side. Mucha pérdida para el país, tanto como muchas pérdidas tanto por el lado de la coalición, and also the Iraqi side, como por el lado iraquí. But peace was relatively reached in around 2009-2010. But what has really destabilized the region was how quickly U.S. forces and coalition forces drew down the presence in Iraq, withdrew. Se retiraron. And as a result, that country has become less stable due to porque había menos presencia as Iraq transitions towards self-government. A medida que Irak hacía su transición hacia el autogobierno. Tú has escrito: esperaba que no me importaría matar. Y no me había importado. No me provocaba ni felicidad, ni tristeza, ni confusión, ni enfado. Me provocaba satisfacción. ¿Has matado a muchos? Every target that presented itself, that fit within que se me presentaba, que caía en las reglas del compromiso, porque yo actuaba respetando un compromiso. And the purpose of being a SEAL is to do your job, to do your job effectively, and the missions that trabajo eficazmente y las misiones a las que te envían. Capture terrorists if the opportunity presents itself, para capturar a terroristas si se presenta la oportunidad, o si existe acción hostil o intención hostil, podemos atacarles con fuerza letal. And I joined the military in response to 9/11. So it didn't matter if it was al 11 de septiembre. Para mí no importaba si era un insurgente o un millón. I felt that I was able to do my job as long as I was there as a part of the SEAL team. Yo sentía que era capaz de hacer mi trabajo siempre que estuviera ahí siendo parte del equipo de los SEAL. Tú eres médico, en la actualidad trabajas ayudando a la gente a vencer enfermedades y, sin embargo, el trabajo de SEAL puede interpretarse de francotirador como todo lo contrario. Y les hace falta el médico para que les salve la vida, si aún la pueden salvar. ¿Cómo se combinan ambas cosas? You know, it's as a medic in the SEAL teams, my job was to render aid. Los equipos SEAL, mi trabajo era prestar primeros auxilios a los SEALs que estaban heridos. And under the Geneva Conventions, if an enemy combatant, si un combatiente enemigo estaba, quedaba herido y ya no suponía una amenaza, queriendo decir eso, que ya no que él no poseía armas o que no estaba intentando matarme a mí o a mis compañeros, entonces hubiese podido prestarles auxilios a ellos también, pero esa oportunidad nunca surgió. Y hoy soy asistente médico y trabajo con una gran parte de la población de veteranos para ayudarles con la rehabilitación, y también trabajo con gente de las operaciones especiales que están todavía cumpliendo su deber para ayudarles a volver a la lucha. ¿Tú eres creyente? ¿Piensas que existe Dios? Absolutely. I'm a Catholic. I went to a Catholic school growing up. Soy católico y fui a una escuela católica. Absolutely. I tend to find myself more as an Old Testament Catholic. Yo me veo a mí mismo más como un católico del Viejo Testamento. And I do believe that there is a there is a reason and a use for force, especially those who threaten your way of life. Razón para utilizar la fuerza, especialmente contra aquellos que amenazan nuestra paz. ¿Tú crees que Dios aprobaría el trabajo de un SEAL? I can tell you that's probably between me and him, and I'll find out on my last day. Te puedo decir que eso probablemente quede entre él y yo, y eso lo descubriré en mi último día. I would probably, if I had to guess, he might disapprove of terrorists and mass attacks. Igual desaprobaría de los terroristas y de los ataques masivos. El 100% de las personas que cayeron víctimas de los francotiradores, tú entre ellos, ¿el 100% eran terroristas? ¿No hubo errores? The snipers were 100% of your victims and all the other snipers' victims terrorists. Were there no mistakes made? I can speak for myself, and I can speak for the SEALs that I worked with. Yo puedo hablar por mí y por los SEALs con los que yo trabajé. That every target that we engage was within the rules of engagement. Al que atacamos caía coincidía con las reglas de ataque que se nos permitían. However, in war there is collateral damage. Sin embargo, en la guerra siempre hay daño colateral. But as a sniper, we are in the most unique position to limit collateral damage. En la posición única, mejor para limitar ese daño colateral. Because we're able to see that threat before they even know that we're there. Somos capaces de ver esa amenaza antes de que ellos incluso la supieran que estaban ahí. So as a sniper, it's our ultimate duty to make sure that the target that we're going to shoot. Nuestro deber, el saber, el asegurarnos de que ese blanco al que vamos a disparar is deserving of the force that we're going to use. Merece la fuerza que estamos a punto de emplear. Tú has escrito, la persona que estás a punto de matar no tiene ni idea de lo que se le avecina, pero tú sí lo sabes, tú los estás observando atentamente y disparas antes de que puedan saber siquiera qué les ha pasado. ¿Qué se siente en esos momentos cuando sabes que eres el dueño de la vida y de la muerte de una persona? We all have choices. We all have choices that put us into situations. Todos tenemos elecciones, decisiones que nos llevan a una situación. And I never felt remorse for engaging a target. Remordimiento a la hora de atacar un blanco, porque ellos sabían exactamente lo que estaban haciendo, sujetando un arma o cavando en el suelo para enterrar una bomba. Asegurarme que la fuerza que yo iba a emplear sea justa. And to make sure that, you know, I would minimize the chances of missing and minimizar la posibilidad de no dar al blanco. And make sure that I would hit my target and finish my job. Asegurarme de que iba a apuntar y a dar al blanco y a hacer mi trabajo y terminarlo. Uno puede pensar, no sé si acertada o erróneamente, después de leer alguna de tus reflexiones, que disfrutas matando al enemigo en este caso, pero disfrutas de su muerte. ¿Esto es cierto? ¿Esta deducción es válida? I probably have to look at it from, do you enjoy engaging targets more than you enjoy being a recipient of terrorism? Si disfrutas enfrentándote al enemigo, rather than as a recipient of terrorism, más que como un recibidor del terrorismo. The sentence matches the crime, and the organization that we were addressing, the terrorist organization, está a la altura del crimen. Was very deserving of the lethal action that we used. Que teníamos en nuestra mirilla era alguien que merecía el tipo de acción letal que nosotros empleábamos. El objetivo final es la seguridad de Irak y de sus gentes. No ha habido ningún momento en el que yo haya sentido. I guess what I'm trying to say is I never felt where I was bloodthirsty, wanting to nunca, kill. Una sensación de sed de sangre o de sed de matanza. But what I felt confident in, and I felt, I felt complete with, was knowing that I was completo, doing my job. Sabiendo que yo estaba haciendo mi trabajo. Keeping Marines and soldiers safe. Manteniendo a los marines y a los soldados a salvo. And help eliminate the insurgency that was strangulating the Iraqi people. Eliminar la insurgencia que estaba estrangulando a los iraquíes. Kevin, no tengo más que preguntar y agradecerte tu valentía. Se puede estar o no estar de acuerdo con las cosas que dices o has hecho, pero supongo que hay que ser también muy valiente para contarlas y para saber que forman parte de tu creencia y de tu forma de ser y actuar y de ver las cosas, ¿no? Bruno, I appreciate it. Thank you for having me on. It was a true pleasure today, and I think the best way to go ahead and move forward is to discuss ideas. Y la mejor manera, yo creo, de avanzar y de seguir adelante es el hablar y debatir estas ideas. Kevin, muchas gracias. Un abrazo. Bruno, thank you for having me on. I appreciate it. Muchas gracias por traerme. Te lo agradezco mucho. Kevin dice que un martillo no quita un martillo, pero él es un martillo, es un asesino, alguien que fue allí a Irak a matar el último francotirador, así se titula su trabajo, sus memorias publicadas por la editorial Crítica. Pocas veces en la radio se ha escuchado un testimonio como el suyo, un testimonio de una persona que se ha dedicado a eso, a quitar la vida de otros. En su opinión, algunos eran terroristas y estaba justificado ese fin, la muerte, el asesinato. Si alguna vez hubo fallos, fueron, él lo dice, efectos y daños colaterales. Habéis escuchado la voz de un asesino, la voz de un francotirador, uno de los hombres que inspiró la película de Clint Eastwood, titulada como tal. Y trabajó en esa obra, trabajó en esa película. Y vosotros lo habéis escuchado y servidos a ti, no que poner delante de él. Y es 4 veces más alto y 84 más ancho. I also, I don't, I under- ahora vamos a viajar en el tiempo, 500 años atrás, uno de los hombres más poderosos que jamás hayan existido, el emperador, el rey Carlos V, y tuvo una serie de amantes, una serie de mujeres. A él se le caía todo, incluso al comer. Era un personaje verdaderamente detestable, pero triunfó mucho. Nos lo cuenta ahora Silvia Casasola en Mujeres con Historia. Mujeres con Historia. Hoy no tenemos una protagonista, sino varias. En concreto, vamos a contar la historia de varias de las mujeres que amaron y asesoraron al emperador Carlos V, uno de los reyes más poderosos del mundo. Para ello, hemos invitado a la escritora y divulgadora histórica Almudena de Arteaga, que hace tan solo unos meses publicó Por amor al emperador. Yo siempre digo que Carlos fue un hombre que se forjó por mujeres, porque así como tuvo una madre ausente, tuvo una madre adoptiva que le supo, le forjó como hombre y le enseñó todo lo que le tenía que enseñar para en su juventud y le buscó a los profesores que ella quiso que le educasen. Y bueno, fue en realidad la mujer, su buena tía, como le llamaban en francés ellos, Margarita de Austria, la que en realidad fue su madre, ¿no? Esa madre que no tuvo. Margarita de Austria era la tía de Carlos, hermana de Felipe el Hermoso, que por mor del destino se convirtió en la madre de la prole de Juana la Loca. Margarita, al igual que Felipe, su hermano menor, quedó huérfana con apenas 2 años. Crecería en Francia, apartada de su familia, porque estaba comprometida desde los 3 años con el futuro rey francés, Carlos VIII. Como sabemos, en aquella época, las niñas abandonaban su familia para vivir en la corte de su prometido y así aprender las costumbres del país. Lo malo fue que el delfín renunció al compromiso y Margarita tuvo que volver a los Países Bajos cuando tenía apenas 10 años. De vuelta a Bruselas, su padre concertó un nuevo matrimonio. En esta ocasión, su hermano Felipe se casaría con Juana de Castilla y ella con Juan, el primogénito de los Reyes Católicos. Pero Margarita quedó viuda siendo muy niña, según dicen, por la fogosidad con la que se estrenó la pareja, y el enfermizo Juan, pues resulta que nada, que con los rigores de la pasión cayó. Sea como fuere, Margarita además perdió al bebé que esperaba, que de haber nacido habría sido el heredero al trono de los Reyes Católicos. Una cosa que no sabe la gente es que se volvió a casar y se quedó viuda apenas a los 3 años de casada y ya decidió no volverse a casar nunca más. Margarita no tuvo hijos, ni del primer matrimonio, como he contado, que lo perdió, ni del segundo, pero sí tuvo a estas 3 niñas adoptadas y a Carlos, prácticamente, y cuando ellos crecen y se casan, se hace cargo de otras 3 niñas, que son 3 mujeres muy desconocidas en la vida de Carlos, que son sus sobrinas, Dorotea y Cristina, hijas de su hermana Isabel, que muere muy joven, y una de las hijas bastardas de Carlos, que tuvo varias. Pero claro, ¿por qué Margarita tuvo que hacerse cargo de Carlos y sus hermanas? Resulta que Isabel I, la católica, había fallecido y Felipe acudió solícito a ser nombrado rey de Castilla. Juana de Castilla, Juana la Loca, su esposa y heredera del trono, podría haberse quedado con sus pequeños en Bruselas. Total, Leonor tan solo tenía 6 añitos, Carlos, el futuro emperador, 4, Isabel, 3 y María hacía muy poco que había nacido. Si bien todos sabemos la pasión que sentía Juana por su marido y los celos enfermizos que alteraban su conciencia cuando se hallaba lejos de él. Por eso no tuvo ningún reparo en abandonar a sus hijos. Total, ya había hecho lo mismo con el pequeño Fernando, al que dejó en Castilla nada más nacer, para ir al encuentro de su amado. Y ese fue el motivo por el que Margarita de Austria tuvo que asumir el papel de madre adoptiva. Otra de las mujeres que influyó en Carlos fue su hermana mayor, Leonor. Leonor había compartido con él toda su infancia y cuando con 17 años Carlos tuvo que marchar a Castilla al morir su padre Felipe el Hermoso tras la ingesta de agua helada que le cayó fatal, Leonor quiso acompañarle. Leonor para mí fue su hermana más querida, con la hermana que más convivió y la más sacrificada, indudablemente, porque a la pobre primero la casan con el rey de Portugal, muchísimo mayor que ella, sí, y que ella había estado casado con dos tías de ella, y luego la casan, bueno, con Francisco de Francia, que bueno, ya sabemos que era un hombre muy muy odioso, muy odioso. Hizo la vida amarga a Carlos y además este matrimonio al final de la historia se ve que tampoco sirve para mucho más. Pero ella estuvo sacrificada a su hermano toda la vida. Se nota perfectamente como tanto María, su hermana, su otra hermana y ella, constantemente en cuanto pueden, siguen a Carlos a todas partes. Leonor, al igual que su tía Margarita de Austria, no tuvo suerte en el amor y fue usada como moneda de cambio para los intereses del futuro emperador Carlos V. Primero, como ha dicho Almudena, la obligaron a casarse con el rey Manuel I de Portugal, que por entonces tenía 50 y ella 21. A los 2 años, y tras parir 2 hijos, quedó viuda. El primogénito muere enseguida y su pequeña María queda bajo la tutela del nuevo rey de Portugal, ya que Leonor quiere volver a Castilla y le prohíben llevarse a su hija. Después la casarían con Francisco I, rey de Francia, el archienemigo de Carlos, a ver si así pues apaciguaban los ánimos del belicoso galo. Pero Francisco I siguió mareando a Carlos sin hacer apenas caso a la pobre y desconsolada Leonor. No obstante, Leonor fue testigo de uno de los romances más escandalosos y sonados que hubo en la corte de Castilla. Estamos hablando del lío amoroso que tuvieron el joven Carlos con su abuelastra, Germana de Foix. Que estuviese con su abuelastra suena un poco... Es verdad que era 10 años mayor que él, pero era su abuelastra. Se llevaba muchos años con Fernando, ¿no? Fue la segunda mujer de Fernando el Católico. Y nació una niña que Fernández Álvarez descubre en su testamento, en el testamento de Germana de Foix, que es hija de Carlos, precisamente porque en el testamento de Germana cita, esto se mantuvo en secreto, riguroso secreto en su momento, claro, porque es que era tremendo que hubiese nacido una niña del emperador, bueno, emperador todavía no, que era el rey de Castilla, ¿no?, con su madre en ese momento, pero y solamente se descubre que esta niña es hija de su padre, porque en el testamento de Germana, cuando muere, dice, y el collar de perlas que me regaló el emperador se lo cedo a nuestra hija. Cuentan que la fogosidad de Germana no tenía parangón y que le debió de dar varias masterclass al jovencísimo Carlos, tantas que la dejó embarazada. Y claro, antes de que la cosa fuera más, casaron a Germana con el marqués de Brandenburgo y Carlos terminó su relación con ella. Aparte de que desde 1522, me parece que es hasta el 25, Carlos no solamente tiene a esta niña, tiene 3 niñas más. Con 3 mujeres muy esporádicas en su vida. Una ni siquiera tiene nombre, la pobre, que es Juana, pero llega a tener eso, 4 niñas en apenas 3 años de madres diferentes. Cierto es que Carlos tuvo amoríos por doquier y que no ponía ningún reparo a la hora de tener hijos bastardos. De hecho, a diferencia de otros reyes y nobles, él se ocupaba de sus examantes. Sabemos perfectamente que en aquella época se tenían hijos bastardos y no había obligación por parte de los padres de dejar pensión alguna. Pues Carlos pensionaba a las madres de sus hijos bastardos. Entonces, ¿fue Carlos un asaltador de camas durante toda su vida que iba dejando hijos por donde pasaba? Pues resulta que no. Al menos durante el tiempo en el que estuvo casado con Isabel de Portugal. Dicen que le fue fiel y, según nuestra invitada, ambos estaban enamorados. Los 6 años que convivieron fueron felicísimos. Y constantemente ella le dice, ¿cuándo vas a volver? ¿Cuándo vas a volver? ¿Cuándo vas a volver? Es lo único que le preguntan casi todas sus cartas. Él prorroga y prorroga y prorroga y hay viajes muy largos. Incluso, a pesar de eso, llegó a estar embarazada 8 veces. Y luego ya sabemos que nada más. Que ella murió de parto, ya lo conocemos, Isabel, y adelante salieron 3 hijos, nada más. Los 3 hijos que le sobrevivieron los tuvieron casi de milagro, porque Carlos estuvo más tiempo fuera de Castilla atendiendo los intereses del imperio que conviviendo con Isabel. Aún así, los reencuentros eran tan apasionados que Isabel se embarazaba con facilidad y eso que al principio tardó en hacer la suya. Pero una vez que probó, la fusión funcionaba tan bien que solo anhelaban estar el uno junto al otro. Pero claro, tanto parto terminó pasándole factura a Isabel de Portugal, que falleció a los 36 años cuando dio a luz a su hija Juana. Carlos, triste y desolado, miraba a sus tres hijos supervivientes, María, Felipe y Juana, quienes apenas le conocían. ¿Y qué pensáis que hizo Carlos al quedar viudo? A sus hijos, pues apenas los despide y se va corriendo a ingresarse en un convento unos días a rezar. Y después de eso, tiene una reacción muy curiosa, que es, me vuelvo a Flandes. Y bueno, va de fiesta en fiesta, ¿eh? Pasó de rezar en un convento y estar tremendamente triste a desfogarse en Francia, y luego ya pasó a Flandes, que es cuando ya tuvo la relación que tuvo con Bárbara de Blomberg. A Bárbara la conoce cuando él tenía más de 50 y ella 19. Parece que queda deslumbrado ante su belleza cuando la oye cantar en la corte de Flandes. El emperador, por entonces, estaba algo ya deteriorado, con grandes dolores de gota y casi no se podía mover. Pero este hecho no fue ningún impedimento para que Bárbara terminara quedándose embarazada, naciendo un hijo al que puso de nombre Jeromín. Jeromín fue separado de su madre y criado en la corte española, mientras que Bárbara era obligada a casarse con el primer tutor del niño, que fue nombrado comisario de los Países Bajos. Como habréis adivinado, el tal Jeromín es en realidad el gran Juan de Austria, el afamado hermano bastardo de Felipe II que tanta gloria trajo al imperio. Pero ¿cómo terminó sus días Bárbara Blomberg? La historia de Bárbara Blomberg es muy curiosa, porque ella termina viviendo en España, que la gente no lo sabe. Sí. Ella se casa por única vez y tiene varios hijos, que son hermanos de Juan de Austria, y termina viviendo en España, en el norte de España, en Cantabria. El emperador terminaría sus días acosado por la fiebre que le produjo el paludismo, falleciendo en el monasterio de Yuste a la edad de 58 años. Y mucho se ha especulado sobre la misoginia del emperador del Sacro Imperio Germánico. En cambio, nuestra invitada no está nada de acuerdo. Y yo creo que no lo fue por dos causas determinadas. Primero, porque dejó regentes de varios reinos suyos a las mujeres que tenía a mano. Isabel fue regente de Castilla todo el tiempo que lo estuvo fuera. Vamos, tuvo unos problemas tremendos porque, por ejemplo, no tenía huestes para defender las costas españolas de los piratas que venían, de los berberiscos, que venían y atacaban y arrasaban. Palma lo arrasaron mientras él estaba ausente y ella no pudo hacer otra cosa que aguantar el envite, ¿no? Primero por eso, primero porque nunca los hubiese dejado regentes, Carlos. Y segundo, porque hay otra, hemos hablado antes de sus amantes. Pues Carlos pensionaba a las madres de sus hijos bastardos. Y prueba de ello es que una de sus hijas bastardas, Margarita de Parma, a la que reconoció, terminó siendo gobernadora de los Países Bajos durante el reinado de Felipe II. A Margarita de Parma es muy curiosa la historia porque la casan dos veces. La primera vez con 14 años con un hijo bastardo del propio Papa. Ahí va. Con Lorenzo de Medici. Esta historia no la conoce la gente. Se va a Florencia y lo conoce. Y cuando lo conoce se queda de piedra porque es mestizo. ¿Ah? Es hijo de una sirviente que había en el Vaticano, negra. Y además el señor en cuestión está viviendo ya con una señora y tiene tres hijos. Entonces esta pobre niña con 14 años llega a Florencia, que era un hervidero de espionajes y de asesinatos y de intrigas. Y bueno, y yo siempre digo, vino Dios a verla, porque a los 6 meses de matrimonio, que era maltratada, totalmente maltratada, porque a su mesa sentaba a su amante con los niños, pues un primo suyo le asesina en la calle y ella se tiene que volver a Flandes. ¿Cómo es que en el Just last year, poor little soul, we were never here. Tremendas historias. Y eso, que solo hemos hablado de algunas de las mujeres que estuvieron muy cerca de Carlos I de España y V de Alemania, como se decía antes, emperador del Sacro Imperio Germánico Romano. Hoy hemos podido conocer ciertos detalles de ellas gracias a la colaboración de la escritora Almudena de Arteaga, que acaba de publicar hace algunos meses Por amor al emperador. Pero es que en su libro, Almudena habla de 17 mujeres, por lo que os invitamos a que lo leáis y que descubráis la vida del emperador gracias a la narración en primera persona de estas 17 protagonistas. Un verdadero trabajo de documentación e investigación que desde luego os va a gustar un montón. Las 3 y 41 minutos. Seguimos en La Rosa de los Vientos. Azul y verde. Con Javier Sevillano. Javier, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Hola, ¿hoy vienes color tierra, Sevillano? Hoy vengo con más tierra, que hay que cuidarla por todos lados. Por cierto, uno de los últimos mensajes que ha puesto en Twitter uno de nuestros invitados de esta noche, Kevin Lutz, el asesino, ese es él, es a una de las cosas que le gustan hacer mucho, es muy significativa, que es cazar cocodrilos. El último lo cazó en Florida y bueno, él posa en la fotografía con ese cocodrilo, con ese para el triunfo. Lo que hoy, son las cabezas, Hoy ha habido en España unas cuantas manifestaciones y bueno, unas protestas contra el tema de la caza, que está un poco descontrolado en España. Yo creo que a raíz de los últimos sucesos tristes que han ocurrido. Sí, son significativos de lo que está pasando, de lo que ha pasado, pero son significativos también algunos acontecimientos anteriores y saltar y decir y contar las cosas y cómo están ocurriendo, cómo se hace en esta sección, en Azul y Verde. Hay un gran peligro y hay una cosa que hay que abortar enseguida, ¿no? Que es el tema de la caza. De la caza. Es, junto con otros temas, en muchos, ya hemos hablado aquí, en muchos sitios de África, son los que están exterminando a grandes, a leones, a tigres, a elefantes, a grandes simios también, ¿no? El tema de la caza es uno de los temas que más inciden en la desaparición de estos grandes mamíferos. Terrible. A otro nivel, evidentemente, el mundo de los circos, pero tenemos, hay que celebrar esa decisión del Consistorio de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, de prohibir los animales salvajes en los circos. Hay que conseguir eso, que los niños crezcan sin pensar que los animales son para eso, para divertirse a su costa, ¿no? Divertirse de esa forma, sí, sí. El Ayuntamiento de Madrid se une a una serie ya también de otros consistorios en toda España que ya habían decretado su territorio municipal libre de circos con animales, ¿no? Son bienvenidos los circos, porque yo creo que nadie quiere el que se acaben los circos, pero evidentemente estamos en el siglo XXI, hay otra forma. Claro, claro, nadie quiere que se acaben los circos, porque los circos son otra cosa, la diversión es otra cosa, no es a costa de... No es a costa del sufrimiento. Evidentemente. Y aunque los circos, claro, siempre van a decir que ellos los tratan muy bien, de acuerdo a las convenciones y todo esto, pero bueno. A mí me parece muy bien la medida. Lo que también es cierto es que una de las reivindicaciones que tienen estas personas que se dedicaban a este tipo de oficio es que qué alternativa les dan. Y eso es una cosa que también tendrían que bueno, mirarlo que para... Bueno, que se la buscan igual que los traficantes de droga. Tienen que buscarse también la alternativa y está prohibida su pero labor, también ¿no? Los animales. A ver qué opción también les dan a los animales. Porque claro, ellos si no pueden trabajar con ellos no van a estar. Entonces los animales también tienen que tener un sitio donde reubicarse. Y hay muchísimos sitios en donde tratan muy bien a los animales y que no existan, por desgracia, existen porque las consecuencias anteriores son muy, muy graves. centros de recuperación, centros para simios, por ejemplo, para simios que han sido maltratados, y los animales que están en los circos han sido maltratados. Personalmente, ¿no? Espero que no vayan, que no acaben en un zoo. No, evidentemente, porque vamos de mal en peor, claro, ¿no? Sí. Los zoos, y sobre todo algunas formas de tratar a los animales en los zoos, también tiene que desaparecer. Sí. Todo tiene que avanzar. Evidentemente. Y todo tiene que avanzar gracias a las ideas. Gracias a las ideas de la gente que busca el bien común. Gracias a las ideas, por ejemplo, de estas personas que buscan el bien común, que es revertir el cambio climático, sus efectos. Pues en efecto, así ha ocurrido, y en el año pasado ha habido un avance en cuanto a la investigación y al aporte de ideas contra el cambio climático que nos amenaza, quieran verlo o no quieran verlo algunas personas, ¿no? El caso es que el famoso MIT del Instituto Técnico de Massachusetts, pues varios científicos se han juntado y han elaborado como una pequeña escala de cuáles, a su modo de ver, los cambios o las ideas que ha habido durante 2016 que son las más prometedoras para el cambio climático. Evidentemente, lo que se sigue intentando es que la energía sea lo más sostenible posible, que se elabore, que se genere este tipo de las energías renovables y que le exijan menos de lo que hasta ahora le hemos exigido a la Tierra para generarlas, ¿no? Las más eficientes y también que sean asequibles. Y luego otra de las facetas que está también estos científicos han considerado muy importante es la forma en que tenemos que almacenar y capturar y almacenar los aires nocivos que contaminan la atmósfera. Entonces, si te parece, vamos a hablar, por ejemplo, de la fotosíntesis artificial. Este es uno de los proyectos que ellos han valorado como más prometedores, que lo que intenta es convertir en luz solar el dióxido de carbono y el agua en combustible. Es decir, por un medio beneficioso para la propia naturaleza. Ellos han creado una hoja biónica que es capaz de captar y convertir el 10% de la energía de la luz solar, que es un gran paso, para retirar del mercado, por decirlo de alguna forma, todo lo que se genera de CO2 gracias a esta hoja biónica, ¿no? La capacidad que tiene es que está hecho de una aleación de cobalto y fósforo que es capaz de dividir el agua en hidrógeno y oxígeno, y a partir de ahí hace posible la regeneración o la conversión de la luz solar en dióxido y el agua en combustible, ¿no? Otra de las ideas que ellos también han visto muy interesantes es la energía solar, pero la termofotovoltaica. Es decir, conocemos hasta ahora la fotovoltaica, pero bueno, tiene algunos inconvenientes que por medio de las nuevas investigaciones en la energía termofotovoltaica es capaz de superar los límites de eficiencia que hasta ahora tenemos con la energía fotovoltaica que conocemos, ¿no? Estas células solares solo pueden absorber la energía de una fracción del espectro de colores de la luz solar, ¿no? Que va de la violeta hasta la roja, y esto es lo que ellos, añadiendo un componente intermediario que está hecho de una serie de nanotubos de carbono y tal, pues recogen la energía del sol y la concentran en una banda de luz más estrecha, con lo cual facilitan el calentamiento, ¿no? De los cristales, ¿no? Que pueden llegar hasta unos 1000 centímetros grados centígrados. O sea, que ¿no? es las mismas placas. Sí, exactamente. Instalarían este otro material. En una, más que en las mismas, son de nueva generación, ¿no? Pero bueno, que sustituirían, serían mucho más eficientes que las que tenemos a él. ¿Qué ocurre? Que bueno, que al generar este calor vuelven a emitir una energía, pero ya como luz. Y entonces solo en las bandas que puede convertir y que puede, con las que puede trabajar la energía ya las placas fotovoltaicas habituales. Es decir, es como un complemento a las actuales para hacerlas más eficientes, ¿no? Otro de los descubrimientos e investigaciones que ellos han considerado más interesantes son las células solares de perovstica. La perovstica, bueno, es un mineral y que además es muy barato, muy fácil de fabricar y muy eficiente a la hora de absorber la luz, ¿no? Será muy barato, muy fácil de fabricar, pero de pronunciar complicado, ¿eh? Perovskita. La facilidad es que tiene mucha facilidad para capturar tanta luz como una capa relativamente gruesa de silicio, ¿no? Que es la tecnología actual, ¿no? Y entonces, además, uno de los retos que tiene la perovskita es la durabilidad, eso sí, ¿no? Entonces, tienden a degradarse muy rápidamente y en ello están trabajando para hacerlo, aparte de esta eficiencia que ya han conseguido, hacerla también que sea bastante más durable de lo que sea. La perovskita, creo que lo tenía por aquí, no sé si es un es un mineral que existe, que es bastante fácil de extraer y demás. Bueno, otro de las ideas es el almacenamiento de carbono, como decíamos. ¿Cómo almacenamos el carbono? Bueno, pues evidentemente la generación de dióxido de carbono, sobre todo por la producción de energía eléctrica, es muy importante. En Estados Unidos ahí es responsable de la producción del 30% del carbono que se genera, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con el carbono después, una vez que lo hemos podido capturar? Bueno, pues enterrar el carbono, es la solución, es enterrarla y convertirlo en piedra. Han publicado un estudio en el que además han llevado la sorpresa que ellos creían que por forma de presión, enterrándolo a muy muchísima profundidad, la presión lo podría convertir ese carbono en piedra. Pero la sorpresa que se han llevado con los experimentos es que pensaban que iba a durar esta acción durante muchísimos años y resulta que parece ser que con bastante rapidez este CO2 enterrado se convierte en piedra. Y la quinta acción que ellos han visto más interesante es convertir el dióxido de carbono en etanol, es decir, reciclarlo para generar combustibles, combustibles útiles. Para ellos han desarrollado un catalizador a partir de carbono, cobre y nitrógeno para poder, digamos, convertir eso, el carbono, el dióxido de carbono en etanol, que tiene un uso distinto y más aprovechable. Pero hay también una cosa, una idea que tiene que poner todos en práctica. Esas están muy bien porque ya está todo muy jorobado, pero bueno, básicamente no generar dióxido de carbono, no generar residuos, no utilizar combustibles fósiles en la vida moderna, que estamos en el siglo XXI, ¿no? Exactamente. Hace poco yo veía un reportaje sobre la utilización de los coches en las grandes ciudades. No se trata de pasar del coche de motor de combustible, ¿no?, de combustión, al coche eléctrico. Está muy bien, es un paso adelante. Se trata de liberar, sobre todo el centro de las ciudades, de los coches y dárselo a los peatones, a las personas. Exacto, ¿no? Exactamente. Y la gente se equivoca, los peatones son los más. Exactamente. No, y por un lado lo que comentaba Bruno, no generar, pero también a ver qué tipo de aplicación efectiva empiezan a tomar porque claro, eso son ideas. Pero hay que verlo en la práctica, a ver si realmente toman medidas. Y eso que una de las últimas cosas que ha ocurrido es que la península ibérica se ha convertido en una zona crítica en Europa debido precisamente a esto, al cambio climático. Pues sí, mira, hemos estado revisando varios estudios, uno de ellos de la Unión Europea que ha salido muy recientemente, y bueno, el futuro de la Unión, de la península ibérica en este informe no es demasiado bueno. La sitúa como la zona de Europa más afectada por el cambio climático en los próximos años, ¿no? Por ejemplo, dice que los inviernos serán cada vez menos frecuentes e incluso casi llegarán a desaparecer tal y como los entendemos hoy para el año 2080 si el cambio climático no lo paramos como tal. Lo que ocurre ya es que hay unas evidencias en la península ibérica de este cambio climático, o sea que es algo que nadie puede rechazar que está ocurriendo, ¿no? Los niveles de inundación son cada vez menores, los glaciares en el Pirineo han desaparecido casi el 90% de los que había a principio del siglo XX. Prácticamente hay, me parece que son 18 de los 34 que había tan solo en 1982. Y la biodiversidad en la península, lo que ha ocurrido es que ha ido colonizándose por parte especies que antes vivían más al sur, más en zonas desérticas del norte de África, ¿no? Han empezado a verse colonizaciones de aves originales del norte de África. Nuestras propias especies que había aquí en la península, lo que han hecho es que cada vez su hábitat es más al norte de la península y cada vez más alto en altitud. Esto ocurre también con el ciclo de las plantas, ¿no? Se adelanta su floración, su foliación, se adelanta también la época de dar sus frutos, y ya hay especies afectadas de este tipo como olivos, robles, encinas, herbáceas y demás. La tropicalización que hemos hablado también, ¿no? En Canarias, por ejemplo, ya pescan además 30 nuevas especies que antes eran típicamente tropicales y que ahora ya se han vuelto, que ya se explotan en Canarias. Eso ocurre, entre otras cosas, porque la superficie del mar se está calentando mucho. Exactamente. En España hemos visto que los niveles de calentamiento han hecho que la superficie del mar cada vez sea más elevada, vaya comiendo playas, el mar se está comportando de forma diferente a como se hacía, con diferentes cambios de olas más altas en determinadas zonas donde eran, no llegaban hasta esa altitud, cambio en los oleajes, y además hemos sabido que a nivel global la última interglaciación fue hace entre 116.000 y 200.000 años atrás, ¿no? Es que bueno, no me acuerdo qué hacía yo en esos momentos. Bueno, pues en aquellos momentos los niveles de calor en el global y sobre todo del mar de ese periodo interglacial eran parecidos a los que hoy día tiene el mar. Esto lo han conseguido recopilando los científicos 104 datos de temperatura que había en el mar durante la última glaciación, y lo han recogido en sedimentos marinos que han analizado y han visto que evidentemente son los mismos que hay ahora a día de hoy. Estos sedimentos nos han dado la clave de que estamos casi conduciendo nosotros en esta época que hemos llamado los científicos el antropoceno, la estamos conduciendo a una época similar a la que hubo en la última interglaciación. Los registros son abrumadores. No sé si les afectará en la factura o no a los holandeses, pero es que allí los trenes eléctricos ya funcionan con energía eólica. Pues sí, antes de lo previsto. Ellos prevían que iba a ser para el año próximo, pero a día de hoy ya el 100% de los trenes en Holanda ya funcionan con energía eólica, gracias, bueno, a la energía que proviene de postes instalados, no solo comprado, no solo en la zona del mar, sino también comprado en campos de viento, como se llaman, en la zona de Bélgica y sur de Alemania, ¿no? Compra la energía que es más barata y además encima más no contaminante, limpia, y además ellos habían previsto eso, tenerlo listo para el año que viene, y se han adelantado porque ha sido muy bien aceptado, y desde luego lo que les facilita es el transporte a 1.200.000 viajeros que recorren todos los días el tren, toman el tren en los Países Bajos. ¿Y con igual velocidad? Con igual velocidad y con muchísimo menos riesgos ambientales. Y bueno, teniendo en cuenta lo que puede contaminar, es mejor correr un tren, menos, pero correr exactamente bien, ¿no? Que lo que contamina un automóvil, bueno, pues es que la ganancia no tiene color. Por cierto, cuéntanos algún detalle más sobre este avance fantástico, gracias a científicos españoles que han creado una bioimpresora 3D para piel humana. Pues sí, han sido científicos y médicos del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, han conseguido crear una impresora 3D, que ahora está muy bueno, y mañana hablaremos un poquito más de ello en la era digital. Y entonces lo que han hecho es han cultivado células de la piel humana, y lo que han conseguido es llegar que ese cultivo se desarrolle una piel que sea fácilmente trasplantable a un herido, sobre todo a los grandes quemados, que son las personas que tienen más dificultad luego en esos trasplantes de piel, ¿no? Suelen rechazarlo por no propiamente por el trasplante en sí, sino por las infecciones que llevan, que conllevan en sí. Y muchas veces han sido trasplantes de piel que no era suya o piel sintética o algo así para intentar, bueno, pues subsanar el problema de la quemadura, ¿no? Y ahora con esto de las impresoras 3D lo que se facilita es crear tantos centímetros cuadrados como necesito y adaptarlo con propia piel del cultivo del paciente. Bien. Gracias a la tecnología. Javier Sevillano, muchas gracias. Muchas gracias. Mañana nos vemos. Mañana detalles de robots, ¿eh? Exactamente, muchos. Mañana vuelve La Rosa de los Vientos a partir de la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la comunidad de Canarias. Hasta entonces, ahí quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio. Llegan las noticias y después os dejamos con el doctor Beltrán en buenas manos. Muchas gracias por haber estado ahí. Adiós.